Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Yo también me voy a tomar solita el timing, porque hay tantas cosas que les quiero contar, pero hay que moderar los tiempos. Y pues para empezar, agradecerles porque llenaron el Excel, pusieron ahí sus datos, ya más o menos me enteré. Si quieren rápidamente nada más decimos el nombre, porque ya más o menos los datos de cada uno están ahí. Bueno, el tuyo dijiste que no, pero ahí lo llenas. No sé, empezamos por acá, Gise. Bueno, yo soy Gise y soy de Volcana y de Bajo Tierra Ediciones. Adelante. Hola, yo soy Caro, igual, de Volcana y Bajo Tierra. Si quieren en línea, se pueden abrir el micro y nada más es nombre y si quieren decir muy rápido de dónde vienen. Hola, yo me animo. Mi nombre es Patricia Chávez, soy de Bolivia, perdón, no puedo encender cámara porque mi señal está bajita y a veces se corta, pero igual un abrazo para todas, todos, todes. Gracias. Hola, saludos desde Houston, Texas. Soy Steven Johnson. Gracias, Steven. Hola, ¿qué tal? Gracias. Saludos, soy Edgar Lemus de la Ciudad de México. Gracias, Edgar. ¿Qué? ¿Edgar? ¿O Gabriel? Edgar. Edgar, Edgar. Okay. ¿Mar o Mariana? Mar. Mar. Hola a todos, yo soy Mariana de la Ciudad de México. Oye, ya sé. Un saludo a todos. Otra vez, Mar, perdón, no te escuchamos muy bien. Perdón, es que estoy en camino, soy Mar Chávez y soy. Sí, se está cortando un poquito. Si quieren, yo le complemento, compas, perdón, es mi hermana y está en camino ciertamente de su trabajo. Es Marxa Chávez, también es socióloga y también está aquí en Bolivia, ¿no? La Paz. Nada más, un abrazo. Muchas gracias, Patricia. Buenísimo. Eso, quédese. Bueno, estamos. Pues muchísimas gracias. Voy a empezar un tanto reafirmando el título, porque estuvimos con Carlos en una estira y afloja. Yo quería enfocarme en un texto que les compartí, más hacia transiciones civilizatorias, crisis, policrisis, guerras, colapso. Pero Carlos me regresaba y decía, sí, pero habla también del zapatismo y del zapatismo. Entonces, cuando ya vi las clases, más o menos no las vi todas, pero vi varias, dije, no, sí, pues tengo que enfatizar en lo que Carlos me pide, Bajo Tierra me pide, que es el aporte del zapatismo. Por eso el título se los volví a poner más bien para ustedes y para mí, porque ahí fue donde como que ya al ver todo lo que ya avanzaron, todo lo que ya revisaron, más bien aquí, entonces tomando ese referente concreto, poder levantar hacia las referencias y las discusiones más grandes, ¿no? Entonces quedaron esas tres grandes preguntas en hora y media con diálogo de un rato más, no vamos a resolverlas, pero al menos vamos a entrarle, ¿no? ¿Qué aportes han realizado las nuevas zapatistas? ¿Qué elementos centrales de su lucha tenemos? ¿Y a qué nos invitan 30 años después de haber iniciado eso que ellos nombran como el inicio de la guerra contra el olvido? Así es como todo lo que digo yo, así como dicen ellos, va a ser fundamental, porque es parte de toda una posición que tenemos, varias de nosotras, en donde estamos viendo desde hace un buen rato, caminando al paro zapatista, la importancia de escuchar tal y como hablan y como nombran y como dicen. Más allá de ventriloquías, en donde termina Gramsci, Bourdieu, Adorno, díganme todas las de su bibliografía exquisita, interpretando y confirmándose lo que ellos dijeron, desde el zapatismo, ¿no? O sea, los autores legitimados en la academia aterrizan de panza, sin haber llegado nunca a la selva lacandona, aterrizan de panza, sirven como el pivote de la interpretación, cuando la que estamos apostando después de 30 años de caminar al faro zapatista es a escuchar, a caminar de su lado y al poder aprender y desaprender lo que en nuestros espacios universitarios activistas aprendimos a hacer, que era imponer conceptos, decir desde las bibliografías legitimadas e interpretar, no importa cómo lo hayan dicho los zapatistas o cualquier movimiento. Entonces, es una posición ontopolítica, bebe mucho de los feminismos, pero bebe mucho y sobre todo del zapatismo. Y ahora voy a ir pasando, ya dije la importancia de las zapatistas, pero también de los diferentes feminismos. Y ustedes saben que hay toda una amplia bibliografía sobre el conocimiento situado, desde dónde hablamos cada quien. Entonces, para nosotras, para mí, siempre voy a hablar en el yosotras, porque soy parte de colectivas, redes, luchas y movimientos diferentes que a lo largo de estos 30 años hemos impulsado con otros compañeros, muchos universitarios, otros indígenas, en Chiapas. Yo radico en Chiapas desde el 87, pero ahorita les voy a decir. Entonces, cuando ya en 98 nos toca actuar dentro del campo universitario, las ciencias sociales y la academia, lo que empezamos a ver en el 94, empezamos a pensar cómo es que en esos espacios de creación de los que somos parte para acuerpar el movimiento zapatismo, hablamos. Y hablábamos de las redes, no de las redes sociales como hoy hablamos, pero hablábamos de tejernos en redes. Toda esa historia la van a encontrar ustedes en diferentes obras de diferentes autores. Quise que pusiéramos aquí, voy a pasar acá, que pusiéramos aquí esta colección donde diferentes miembros del planeta, de las redes neozapatistas, habitantes del planeta Tierra, escriben cómo han venido caminando estos 30 años de la mano del zapatismo. Ay, ya tapé ahí, perdón, muévelo, muévelo. Entonces, algo que en ese momento del 98 vimos que era muy importante, ya que teníamos en esos acuerpamientos el término de redes, entonces eran redes que acuerpaban el zapatismo. Pero les digo, estamos hablando del final de los 90s, donde todavía el internet, el ciberespacio está presente, la red de la red net está presente, pero todavía estamos hablando mucho de rizomas, y si lo ven ahí en esta pequeña definición, energías, sueños, trabajo conjunto, sí, información cibernética, pero también sororidad, fraternidad, acuerpamiento, hermandad, solidaridad, y todo lo contrario a eso. Porque también dentro de este tejernos en torno al zapatismo, pasó todo lo que pasa cuando uno se teje con otros en el nivel interpersonal. Sale lo luminoso y sale lo oscuro. Entonces, todo eso nos llevó a trabajar en la dimensión teórica, pero sobre todo en la dimensión práctica, caminando y escuchando, como dicen los zapatistas. Cuando empecé yo a estudiar, para situar mi conocimiento, empecé a estudiar en los 70s, en 79, lo que dominaba el país, la Guerra Sucia. Aquí ven esta imagen, ¿quién es ella? Rosario, ¿verdad? Ibarra de Piedra. Esta Guerra Sucia y todo lo que pasaba estaba ahí, pero no éramos parte de todas esas redes y de esas luchas. Fue realmente para mí, voy a hablar ahorita en el personal, la comulgar, como estudié antropología, tuve que comulgar con las comunidades porque ibas a hacer tu trabajo de campo. Entonces yo empecé en el sur de Yucatán. Esta que ven aquí soy yo cuando empiezo mi trabajo antropológico. Entonces, pues si me ven ustedes apuntando, bueno, hasta hoy en día sigo apuntando, yo todo apunto, defecto universitario. Y luego, en 87, yo ya voy, eso fue en 84, y en 87 las comunidades de la selva lacandona llaman a jóvenes a trabajar en un programa de desarrollo regional para impulsar su propio desarrollo. Esas comunidades de esa selva lacandona, por arriba, tenían este trabajo político de su propio desarrollo y por abajo preparaban clandestinamente este movimiento que después se va a conocer el 1 de enero de 1994, cuando dan al mundo a conocer la toma de las siete cabeceras y el asunto de la primera declaración de la selva Lacandona. Esto cambia radicalmente nuestras vidas, a mí y a muchos. Mucha gente que teníamos unos años ya avanzados y que no habíamos entrado en la política, pues empezamos a ver la necesidad de acuerpar el zapatismo, pero de escuchar lo que estaban planteando. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué es importante empezar desde ahí? Porque, bueno, una de las premisas fundamentales ontoepistémicas, teóricas, políticas que tenemos hoy es que el conocimiento es situado y encarnado. O sea, tú te vinculas hacia procesos y esos procesos te hacen mirar de una manera el mundo y te van formando en lo que podrías llamarse el aprendizaje y el desaprendizaje. Los que no están muy familiarizados, yo sé que usted trabaja en los temas, María Elda, entonces usted ya sabe todo eso, pero los que no, el EZ se funda formalmente en 83 con los sobrevivientes de las fuerzas de liberación, estas se fundan en 69 en Monterrey, y estas son parte de un aliento más grande que viene después de la Revolución Cubana en 59, que no solamente afecta en términos políticos la política de Latinoamérica, sino de los movimientos de liberación en el mundo. Si no vemos en ese marco el surgimiento de los orígenes del zapatismo, pues quedamos cortos. La otra patita que está ahí abajo. Mujeres campesinas indígenas que vienen de su ancestralidad maya, que son de comunidades campesinas indígenas y que están retomando también con fuerza política, politizando su propia ancestralidad. Entonces, digamos, está la vena de la izquierda, de una izquierda latinoamericana, y está la vena de la ancestralidad de las comunidades mayas. Para entender la dimensión ontopolítica del zapatismo, tenemos que ponerla también en el contexto sistémico y estructural más grande, porque si no, tampoco entendemos nada. Yo puedo empezar y contarles todo lo que pasa en las comunidades, y después ustedes van a decir, ah, qué bonito, es chévere todo lo que nos cuenta, por así, los azulitos primero. Sí. Vamos a pedir a Carlos que me vaya apoyando en algunas cosas básicas. Los elementos básicos para entender el zapatismo es que crece en un contexto de guerra. Pero no solo en un contexto de guerra contra los pueblos originarios. Ellos declaran la guerra al gobierno mexicano y al ejército el 1 de enero de 1994. Entonces la guerra es concomitante a su propia estructuración. ¿Qué guerra y por qué? Leyendo las declaratorias uno entiende un poco más. Uh-huh. Por supuesto, el Estado mexicano va a contestar inmediatamente, guerrilla. Guerrilla zapatista, estos son guerrilleros, vienen desde los orígenes de la revolución, guerrilla zapatista. Y ellos dicen, no, nosotros somos un movimiento político-militar, no somos una guerrilla. Entonces empieza los think tank, los servicios de seguridad norteamericana y empiezan a acuñar sus teorías y sus modelos para poder hacer el freno de ese que era como visto como un cáncer que iba a cundir por todo México. Y un grupo del RAND Corporation saca el concepto de zapatista social network, o sea, guerra de redes sociales. Y guerra de redes sociales, que es un concepto teórico, ustedes pueden ir al libro de Rommel y Arquilla y los demás, Fuller, y van a encontrar toda una argumentación teórica de cómo es una innovación hasta la misma forma en que se presenta la guerra, pues porque estamos en un parteaguas de lo que Castel llamó la era de la información y la sociedad web. De hecho, Castel le llama en uno de sus tres tomos de esos que estudiamos en sociología a fuerza, ahí él dice, es la primera guerrilla cibernética. Entonces, ahí viene toda una definición política, teórica y analítica de los mismos zapatistas, que son entes cognoscentes y portadores de conceptos, categorías, nociológicas, y las organizaciones de la sociedad civil van a decir que a lo largo del tiempo esta guerra contra insurgentes se va a convertir en una guerra prolongada de desgaste. Hoy esta guerra prolongada de desgaste que no tiene resolutivo a través de unos acuerdos o cumplimientos de los acuerdos de paz, tiene diferentes elementos que hoy en día vemos en Chiapas vigentes. ¿Qué es esto? Este es el elemento fundamental para entender la importancia del zapatismo. Violencias estructurales. ¿Me ayudas, Carlos? Sí, dice, causadas por pobreza, marginación, despojo y extracción. Dice, por ejemplo, el 67.4% de la población de Chiapas está en esta condición de pobreza y más o menos el 20% de todos los pobres del país están en Chiapas, según el CONEVAL. Según las marchas del CONEVAL. Estas cifras son cifras que le dicen mucho a los cientistas sociales, pero a nosotros lo que nos dice mucho es la potencia de lo que los zapatistas van a poder levantar más allá de ser parte de los pobres del mundo. La extrema pobreza del mundo está en Chiapas y está en la selva lacandona. Ese discurso con esa narrativa del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se contrapone a lo que vemos surgir ahí, la contrarresta. Violencias político-electorales. Dice, más de 500 renuncias a 2 semanas de las elecciones del 24, la mayoría de mujeres, 15 asesinatos de candidatos en los últimos cuatro días de la campaña. Eso es ahora en la campaña político-electoral de este momento que acaba de pasar, pero podemos hacer un récord de toda esta violencia electoral. Violencia feminicida, sí, que hoy en Chiapas está presente y actuando. Dice, Chiapas en el 2023 fue el 10º lugar en México con más feminicidios. Y todos son cifras. O sea, el discurso de las cifras nos dice algo y nos oculta algo. O nos niega poder pensar en que hay salidas a eso, porque eso es tan aplastante y contundente que el fin de la historia. Ajá. Violencia cometida por grupos armados. Dice, según el informe del FRAIBA del 2023, da cuenta de cómo entre 2020 y 2022 en territorio chiapaneco se han sucedido la diversificación de los grupos armados, el aumento de las violaciones a los derechos humanos a causa de los desplazamientos forzados masivos e intermitentes, las desapariciones, el despojo de tierras, asesinatos, tortura, la remilitarización, así como la política social contrainsurgente en contra del zapatismo, con lo mismo se vale de organizaciones corporativas alienadas con el Estado, que da programas como Sembrando Vida. Ahora, violencia de grupos armados hoy en día tiene un múltiple significado, porque hay desde los que se consideran formas asociativas para defenderse del narcotráfico o de los narcocriminales. Cuando en 1994 la declaración de guerra se vio por una sociedad civil mexicana no solo como un grupo armado levantado en armas, sino como un grupo político militar que tenía unas reivindicaciones que hacían eco con lo que se demandaba desde muchos pueblos. Ahorita vamos a ver un pedazo de la primera declaración de la selva. Violencia del colapso climático, un poquito una muestra. Los campesinos desde hace varias siembras sufren el embate de la falta de lluvias, la llegada del exceso de lluvias, tromas, torbellinos y saca de ríos. Y finalmente digamos que la violencia criminal, que es la que hoy tiene la última semana, hubo en una zona particular de Chiapas más de 12.000 desplazados en una semana por un ataque armado de grupos narcocriminales que están enfrentándose dos grandes carteles en varias regiones de Chiapas. Sí, el último comentario. Dice, sobre todo ejercida por los cárteles corporativos locales en colusión con políticos y o fuerzas policiales o militares, agudizadas en los últimos 2 años hasta llevar hace un par de días a tener ya refugiados mexicanos en tierras guatemaltecas que huyen de la narcoguerra. O sea, si ustedes no dimensionan estos elementos de la realidad chiapaneca hoy y a lo largo de los últimos 30 años, todo esto se ha presentado de diferentes maneras, no podemos apreciar el valor de una iniciativa como la zapatista. Ah, perdón. Sí, perdón. Sí. Entonces, para poder dimensionarla, alguien podría decir, porque hay Steve y otros han trabajado en esto, han estudiado esto, no todo fue guerra. La política del gobierno para enfrentar a los zapatistas tuvo una dimensión de un proceso de paz forzado por una sociedad civil que dijo sí a las demandas zapatistas, no a la guerra. A los 12 días se da el cese del fuego de parte del gobierno, empiezan los diálogos de catedral, empieza la intermediación del obispo de San Cristóbal, empieza un proceso de mesas de diálogo en donde está el EZ, el gobierno, invitan a miembros de la sociedad civil. Febrero 1996 se firman unos acuerdos de paz. ¡Oh! Se va a resolver las demandas zapatistas. Pero resulta que las demandas zapatistas que quedaron en unos acuerdos de San Andrés firmados entre gobierno y EZ se traducen a una ley propuesta de la minimización de lo mínimo que podría alcanzarse para poder llevarse a las cámaras, y en las cámaras se reduce todavía más y más y más, y esa reforma del 2001, que viene después de lo que ustedes se acordarán, la marcha del color de la tierra, minimiza una de las demandas fundamentales, que es por la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Y termina, fíjense nada más en lo que termina, reconociendo, en vez de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, dice que pueden elegir hasta el número 3 hasta abajo, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. Es decir, lo que ya hacían, se reconocía en la Constitución, pero en el nivel chiquito, comunitario. Y pues de lo que estaban hablando en el levantamiento, en las mesas de diálogo, era un reconocimiento constitucional de todas las dimensiones de la autonomía y la libre determinación. Termina. Y aún así, en ese artículo 2 constitucional, fracción 3, se cuelan Cherán, se cuelan comunidades michoacanas, se cuela Oshchuk y se cuelan varias instancias comunitarias para sacar el mejor provecho. Y es chiquitito, pero resulta que los zapatistas pues no se cuelan ahí ni hacen ningún eco de esto, sino que van por otra vía. Entonces, empiezan con una lucha. Este es un fragmento último de la declaración de la selva Lacandona, ¿no? De la primera. Sí, la primera declaración. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Las 10 primeras demandas que el pueblo de México acuerpó y dijo sí a sus demandas políticas, no a la guerra. Pero a lo largo de las mesas, esto se convierte en un debate sobre derechos y cultura, así se llama la mesa, la primera mesa, sobre un asunto de autonomía y libre determinación. Y entonces, en vez de colarse por ese huevito chiquitito, los zapatistas, con toda la dignidad que les caracteriza, dicen, pues vamos a la autonomía propia zapatista, a la zapatista. ¿Y en qué consiste esa autonomía? El primer asunto teórico que debo poner sobre la mesa es que es una autonomía que se oponía, que rebasaba, que iba más allá de lo que hasta entonces conocíamos como autonomía. Ya no se diga las autonomías universitarias, las autonomías, estamos hablando, mirémoslo en el campo de las autonomías indígenas. ¿Qué conocíamos en América Latina de autonomías indígenas? Estaba el gran trabajo de las zonas que en Nicaragua habían logrado sus propios derechos constitucionales autonómicos y que tenían toda una tradición de herencia hacia otros pueblos. Conocíamos el artículo, el convenio 169 de la OIT, que a nivel suprarregional tenía ya reconocido y obligado a los estados a firmar ahí. Ah, pues entonces los zapatistas dijeron, no hay constitución que reconozca los derechos como se platicó y cómo se merecerían los pueblos, pues entonces nos vamos, y ahí está un listado. Voy a leer el listado a la derecha para explicarles cuál es esta autonomía a la zapatista, porque tiene una particularidad muy diferente por el contexto y por la forma en que se da la relación, no solo con el Estado, no solo con la sociedad civil, no solo con los internacionalistas, sino con todos a la vez. Y entonces, fíjense, tiene una dimensión política y otra militar, porque pues eran un movimiento político-militar con una base social enorme. Es una autonomía sin permiso y de facto, porque pues no está constitucionalmente reconocida así como ellos la hacen. No es estado-céntrica. Esto es fundamental. Generalmente, se reconocen los derechos autonómicos a través de constitución, leyes secundarias, leyes primarias, las leyes de los organismos internacionales. Entonces, no es estadocéntrica porque no hay condiciones para que se establezca dentro de del Estado-Nación mexicano como un derecho reconocido en su plenitud. Abarca, y esto es fundamental, todos los elementos de la vida. Esto, en la práctica, de facto, abarca, si ven esta pequeña infografía de Rincón Zapatista, fíjense, tiene los elementos de justicia, de educación autónoma, de derechos y diversidades sexuales, ahí no aparece la dimensión de los tercios compa, que es todo el trabajo de medios propios, la salud y la nutrición, los proyectos productivos, la salud autónoma, en su completitud e integralidad. ¿Cómo? A partir de un sistema muy complejo, comunitario, para poder sacar todo esto adelante. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando una autonomía antisistémica, porque el sistema sostiene a los estados sostienen las constituciones y las constituciones autorizan la autonomía. Pero esta va tirada al monte, porque no hay nada de esas condiciones. ¿Qué nos muestra? Que en las grietas del capitalismo, porque los zapatistas, ahora vamos a entrar en esa dimensión, al ser un movimiento que se da frente a unas condiciones que vienen concebidas desde una tradición de análisis, donde el análisis de marxista de la realidad funciona dentro de esas fuerzas de liberación, pues entonces estas grietas del capitalismo, luego las mujeres hablan de grietas también dentro de lo que ellas llaman el machismo, y ya para 2017 van a hablar las mujeres zapatistas del patriarcado. Antes les voy a explicar luego cómo hablan, cómo nombran, cómo va evolucionando el pensamiento de esas mujeres zapatistas, ¿no? Ahora, hasta aquí podemos decir que el zapatismo nos pone un espejo para mirarnos. Pone a su vez conceptos, términos, palabras que nosotros entendemos quienes tenemos alguna formación política de izquierda, alguna conciencia crítica universitaria. Ellos plantean cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo, desprecio y represión, y a su vez nos hablan en su propia gramática política de cómo van creando toda esta forma de nombrar lo que van en colectivo construyendo, crear los otros mundos posibles, caminar preguntando. ¿Son esos conceptos o categorías zapatistas? ¿Hay una teoría zapatista? Sí, no. Sí, en cuanto que tienen un pensamiento sistemático, una manera de nombrar lo que viven, desde lo que viven, y no, porque cuando nosotros los metemos en categorías, conceptos y teoría, pues los estamos metiendo en nuestro huevito, ya sea analítico o teórico, activista, académico, universitario, lo estamos metiendo en el huevito del nombramiento de lo que para nosotros tiene un valor. Entonces, los compañeros han hecho mención, Moisés menciona, ahora ya podemos decir teoría, así ha dicho él. Pero bueno, después de 30 años de juntarse con toda la bola de universitarios, solidarios y todo eso, cuando yo llegué en 87, pues no decían, ahora sí ya podemos decir teoría, ¿verdad? Tenían otras maneras de expresar, de concebir el mundo. Ahora, ¿puedo pasar? Sí. ¿Por qué no usan la palabra medios? ¿No usan la palabra? Medios. Porque son bien irónicos y sacrílegos, especialmente sus voceros. Ellos dicen que los tercios compas son los más media del zapatismo. O sea, que no usan medios, sino más media. Imagínate, exacto. Y bueno, toda la gente que está a su alrededor, que hemos estado, hablamos de medios libres, ¿no? Pero el nombre con el que nombran a los que hacen el trabajo de comunicación se llama tercio compa. En uno de los libritos de esta colección, ahí se llama así, los tercios compas, y hace todo un recuento de cómo empiezan desde la radio zapatista, caminan al video zapatista, hecho por los zapatistas de la comunidad zapatista. No es que tú y yo llegamos y les hacemos un vídeo, sino que ellos se allegan de gente y gente se allega a ellos para formar. Entonces tienen sus radios en las comunidades, tienen sus vídeos, tienen, ya tienen ahora sus unidades de producción audiovisuales, tienen sus tercios compas que hablan con sus cámaras potentes, no como la tuya y la mía, cámaras que a través de diferentes fondos de solidaridad llegan y las chicas se ponen. No traje una foto de eso, pero es impresionante. Claro, no mueven mucho la cámara, porque tampoco son cineastas de, díganme, en la escuela, el cook, o como digan, el juego, el cook, el cable, ¿me entiendes? O sea, está fija la cámara todo el rato del encuentro, como 3 días, pero es su vídeo. Y después lo discuten, lo trabajan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Voy a hacer un break para seguir. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Yo tengo... Sí. Una pregunta, o sea, cuando decías hasta dónde abarca, digamos, no es algo que está como en el estado ni geográficamente tal vez en Chiapas, pero ¿cuál es el alcance? Pues, o sea, ¿quién está incluido en el espacio? Ajá, Lourdes. Acá voy a apuntar porque vengo una partecita donde hago compartición con ustedes de mapas y hablar de esta dimensión territorial. Sí, gracias. Siga otro comentario, pregunta, duda. Si voy muy rápido, me dicen porque hay tantas cosas que hay que decir. ¿Voy muy rápido? No. No, bueno. Entonces voy a pasar. Les dije que el asunto de la autonomía en su completitud, en su, no quiero decir integralidad, porque el pan bimbo es integral. Imagínense, si yo digo el zapatismo y su integralidad, van a decir, ¿dónde se compra ese pan? O sea, no, el capitalismo nos tiene cooptados el lenguaje, ¿me entiendes? No podemos abrir la boca porque hay ya una marca que tiene eso que estamos hablando. Entonces no puedo decir que la autonomía zapatista es integral, les digo, porque van a pedir dónde está el brand y en qué súper lo van a comprar. Entonces digo en su completitud. Tampoco digo holística porque es una palabra muy antropológica, súper sofistiqué, que nadie entiende. Tú vas a la comunidad zapatista y le dices, ¿su autonomía es holística? Y van a decir, ¿qué proyecto? ¿De dónde viene eso? ¿O qué solidario nos va a venir a ver? O sea, ¿me entienden? Hablamos de una manera críptica frente a la gente normal. Aquí estamos puros universitarios. ¿Alguien no es aquí universitario? ¿La ve? Ah, ¿tú no eres universitaria? Ah, o sea, ahorita no es que me dice. Ah, no, pero tú fuiste a la universidad, tú fuiste a la universidad, ¿sí o no? Sí. Ah, sí, todos. ¿Hay alguien aquí que sea campesino? O sea, ¿me entienden? ¿Por qué nos entendemos? Cuando llega uno a las comunidades, pues se ve que uno habla críptico. Entonces, vamos a decir, todo esto pone al centro mujeres, juventudes, niñeces, madre tierra, diversidades sexuales, que no se llaman diversidades sexuales, se llama otrora. Ese es el concepto zapatista para englobar un montón de cosas. Alguien dijo, ah, es como gay, queda dentro gay. Ah, entonces es como lesbiana, queda dentro lesbiana. Ah, o sea, no le atinó a nada, es otrora. ¿Qué es otrora? Todo lo que es, que no es hombre, mujer, es otrora. ¿Y cómo se traduce? Pues no se traduce, señora, usted entienda, abra su cabeza. Es todo eso que usted le pone nombre según su feminismo, porque también hay de feminismo a feminismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Pone al centro las mujeres. Las mujeres han estado siempre en la guerrilla. Las mujeres han estado siempre en la lucha armada. Las mujeres, pero no es lo mismo estar que ser el centro generador de vida, el centro donde hay un foco principal, porque hay unas actoras principales que se encargan de que eso pase. Entonces, la Ley Revolucionaria de Mujeres, donde ustedes la leen, derecho a educación, a escuela, a tener los hijos que uno quiera. Imagínense en una comunidad en 1993, ustedes han ido a comunidades indígenas. Eso de que vamos a tener los hijos que nosotras querramos es un problema, hasta hoy en día. Entonces, esto viene del trabajo político clandestino que venía desde las Fuerzas de Liberación Nacional, que ya les dije cuándo nació. Bueno, si ustedes quieren tener una probadita de cómo hablan las mujeres armadas de la parte militar del EZ, váyanse al video, las compañeras tienen bravo. Las que estaban en las empresas del cine mexicano, vamos a ponerlo, el cine mexicano del nacionalismo mexicano se ve impactado con el zapatillo. Pero pues no puede, imagínense, el cine mexicano en manos del INCINE no puede ir y decir, aquí está el cine para hacer la película. Entonces lo que hicieron unas, pues se salieron de ahí donde eran y llegaron como activistas y dijeron, ¿verdad que no podemos hacer una película? Y entonces esas mujeres que desde entonces acompañan ese proceso como mujeres que le dijeron sí a la dimensión política de las demandas, hicieron una película preciosísima. Empieza hablando el subcomandante Marcos, luego vienen ellas. Vean, es una chulada. Y ellas entonces cuentan cómo es que ellas empiezan a picar la hendidura para que en las comunidades donde la participación de la mujer era bastante limitada, fuera cada vez creciendo. Las mujeres milicianas, que son las que son del EZ, pero están en la comunidad, las mujeres militarmente hablando, y luego las mujeres base de apoyo, que son las civiles, empiezan hablando porque se empieza, imagínense todas las mujeres feministas del mundo derretidas frente a este movimiento. Todas derretidas, de todos los feminismos, ¿no? Y llegando ahí, unas como periodistas, otras como solidarias, otras como activistas, otras como estudiantes de posgrado. Y entonces empieza a haber una imbricación de las miradas. Porque pues imagínense que llega a su casa cualquiera de... ¿A quién les gustaría? Francia Márquez. Llega a su casa, dígame su nombre otra vez, por favor. Lourdes. Ah, ¿usted otra vez Lourdes? Ya le dije Lourdes otra vez. A ver, Lourdes, ya van dos veces Lourdes. No, no, usted. Yana. Imagínense que Francia Márquez llega a su casa a vivir. Y entonces usted la recibe y ella empieza a hablar, y usted empieza a hablar, y ahí se va dando una compenetración de miradas, de formas de entender el mundo, de maneras de actuar, y pues Yana termina un poco pareciéndose a la Francia, y la Francia a la Yana, y empieza a gestarse ahí algo que tiene que ver con lo que en la academia decimos diálogos, pero no son realmente diálogos, diálogos quiere decir que pasa por el logo, ¿no? Son sentipiensos que pasan por el corazón, por las tripas, por la cabeza, por la espalda, por todos lados, ¿no? Entonces esos diálogos, luego ya queremos ser más lindas y decimos diálogos sentipensados, pero bueno. El chiste es de que todo esto empieza a generar un discurso primigenio en las mujeres milicianas, en las mujeres de base, donde ellas hablaban de un cruce de lo que sería... lo que se llamaba la triple explotación, la triple opresión, ¿no? Como mujeres, como indígenas, como pobres. Que sabemos en teoría feminista, pues es clase, etnia y raza, ¿no? O clase, género y clase, etnia y género. Pero luego, con la otra campaña, que es una de las iniciativas que tienen, que lanzan en 2005 y se operacionaliza en 2006 hasta 2012, llega a las filas de la otra campaña, el grupo de una red de sexo servidor. En este libro de esta colección que me toca a mí contribuir, Guerra, Zapatismo y Redes, lean, es apasionante cuando se encontraron en Tepito, el subcomandante, algunas mujeres y esta red de sexo servidor. Imagínense en una comunidad, allá en la selva lacandona, cuando de repente políticamente lo que generas atrapa a las sexoservidoras, que además no quieren dejar de ser sexoservidoras, lo que quieren son derechos, derechos y respeto y dignidad a su trabajo y mejora de condiciones de trabajo, en el marco de la otra campaña, porque pues la otra campaña es la otra política posible, ¿no? Y la otra política posible implica todo lo que es posible que demandemos juntos. De ahí va a venir intercambios con ellas desde el 2006 en adelante, formación de cursos en las comunidades, y damos un salto, porque hay muchas más cosas, pero por tiempo voy a saltar hasta el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que se nos convoca en 2017. Ahí ya dicen por primera vez que luchan contra el machismo y el patriarcado. Pero para que llegaran a decir ellas eso, tuvieron que pasar muchos años de estudio, muchos intercambios, contaminaciones, entre comillas, con muchas de parte de ellas y de ellas para con nosotros. Y esto va a ser fundamental. ¿Quién estuvo en este encuentro? Yara, ¿fuiste en el primero o en el segundo? El primero. 9.000 mujeres todas juntas. Ahorita le voy a pedir a Yana que se recuerde de un momento. Voy a decir un momento. Unas mujeres que practican el nudismo llegaron y se pusieron en un pedacito, era un área destinada, preparada para recibir a todas las mujeres del mundo que luchan, y ellas pusieron un trapito, un papelito, una cosita, y practicaron su nudismo. Era impresionante, las mujeres zapatistas llegaban y se paraban media hora a mirar qué iba a pasar con la nudista, pero pues la nudista estaba ahí en su acto político de rebeldía, hablándonos con el nudismo. Pues la media hora se quedaban las zapatistas en silencio observando. Esos intercambios nos cambian a todos. Y la tercera que estaba atrás era yo, que miraba a la nudista, a la zapatista, y yo decía, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer aquí todas? A mí también me llamaba la atención la nudista, pero me llamaba más la atención la mirada. O sea, lo que les estoy tratando de decir es cómo se van tejiendo las diferentes, o sea, ya no salimos después de ese encuentro igual. Ese encuentro nos cambió un montón de cosas. ¿Eso mejoró el mundo? Bueno, al menos nuestro mundo pequeño, cuerpo, tierra, territorio que somos, sí. ¿En qué? En un montón de elementos. Yana, ¿qué te llamó la atención de ese encuentro? Algo que quieras señalar. La cantidad de gente, la verdad es que no me imaginé que tanta gente, tantas mujeres podríamos reunirnos ahí, tan distintas, porque éramos muy, muy, muy distintas todas las que estábamos ahí, y éramos muchas. O sea, la presencia de tantas a la vez como que formaba una energía muy poderosa. Y se movían muchas cosas ahí, distintas, no solo como buenas en el sentido romántico. Vieron como muchas cosas criticables también, no de las zapatistas, sino más bien del lado de todas las mujeres que fuimos. Pero sí creo que la cantidad de gente tan diversa que se fue ahí es muy, muy fuerte. Estos son los procesos, gracias Yana, en donde vamos enrolándonos y vamos pudiendo transformar nuestras energías, nuestras miradas, nuestras ontoepistemologías, nuestras teorías, y en ese sentipensamiento con ellas y ellas, ellas, ellas, ellas. Ahora, este punto termina, si quieren ver, son como grandes pinceladas, ¿no? Y esta otra zapatista que se llama Mari José, que nombran como una de las la vocera que va a poner en la travesía por la vida el pie y va a dar el discurso, digamos, de llegada a lo que se llamó la travesía por la vida capítulo Europa en 2021, en plena, todavía la pandemia, la crisis pandémica nos hacía ruido. Esta colección se escribe exactamente en ese marco, eso que va ahí por ir caminando. Se escribe en ese marco porque nos piden acuerpar la travesía por la vida. Y entonces nosotras, que somos fans zapatistas, no fundamentalistas, no acríticas, no paleras, porque ese es otro problema. Cuando tú tienes un apoyo hacia un movimiento, ¿cómo no te quedas volcado y atrapado en la propia maravilla o todo lo que se genera que no es maravilloso de ese movimiento? O sea, tienes que mantener un equilibrio entre tu pasión, tu razón, tu sentipienso, para no desbordarte y aniquilarte a ti misma. Eso es algo súper importante. Entonces, esta colección busca ese equilibrio. Quién sabe si lo logremos, pero al menos lo buscamos. Entonces, ahí está Mari José, es la otroa que llega a Europa, a una Europa donde los movimientos lesbofeministas son fuertísimos, y es recibida de una manera como, ¡wow! Claro, hubo algunas que pensaron que ya todos los zapatistas eran otroas, ¿verdad? O sea, que ya el mundo zapatista ha resuelto el problema sexo genérico y del dimorfismo sexual. O sea, ellos piensan que es un paraíso el zapatismo, ¿verdad? Eso también existe. Bueno, ahí Creo que tengo que. Ajá, gracias. Bueno, un poco de las imágenes de las compañeras. Y quiero pasar a la parte. Generalmente, autonomía y libre determinación se liga con un solo aspecto: gobierno autónomo. Eso es lo que piensa la gente que es autonomía: gobierno autónomo. Y claro, los zapatistas, como tienen la completitud, pues tienen gobierno autónomo. Pero es un aspecto, ¿no? Entonces, aquí pueden ver grandes pinceladas, momentos clave de este proceso, ¿no? Principios ético-políticos fundamentales: el mandado obedeciendo, el pueblo manda y el gobierno obedece, el buen gobierno frente al mal gobierno, que ese es como toda la construcción ética-política va a ser fundamental, porque pues estamos en un país de corrupción, en un país en donde la ética no es exactamente el punto más fuerte de una política, ¿no? De cualquier política. Tienes que hacer todo un esfuerzo de toma de conciencia, de posicionamiento frente a eso. Entonces, ¿cuáles son los momentos? Y eso me lleva a lo que preguntaba Lourdes, que ahora vamos a ver en notas. Primero, para romper el cerco de la contrainsurgencia, creación de municipios autónomos rebeldes zapatistas, los famosos MARES, diciembre del 94. Segundo, los caracoles, cinco caracoles y las juntas de buen gobierno, que son el espacio. Los caracoles son el espacio de encuentro con la sociedad civil, nacional, internacional y local. Las juntas de gobierno es la instancia de coordinación gubernamental, por decirlo. 2019, estos cinco caracoles se expanden a más regiones de Chiapas y 2023 desaparecen los MARES y las juntas de buen gobierno en una reestructuración frente al avance de lo que ellos llaman la tormenta. Y en los comunicados de noviembre y diciembre del 2023 nos anuncian: destruimos la pirámide, estamos en otra forma de organización. Y todo el mundo se queda así como, ¿what? Sobre todo los profundamentalistas zapatistas que pensaban que era el paraíso todo, ¿verdad? Entonces así como, y bueno, y los antizapatistas que también existen, ya ven, se va a acabar el zapatismo, esto no sirve, no sirvió 30 años, ya es una porquería, no sirven estos, ya, miren, hasta ellos se están desbaratando. Entonces tenemos todas las visiones sobre eso. Ahora, aquí está lo que preguntaba Lourdes, ¿no? Nunca hubo, por supuesto, aunque no sigue, no es un movimiento clandestino, pues es un movimiento que tiene el gobierno mexicano en sus diferentes etapas de los 30 años en la mira. Entonces, pues no se ponen a dar censos, cifras, no tienen su coneval zapatista, ¿verdad? Entonces, todo es así como a ojo de buen cubero, ¿no? Y pues las organizaciones no gubernamentales que apoyan el zapatismo, los centros de derechos humanos que velan por los derechos humanos de los zapatistas, van produciendo marcos referenciales. Este es un poco un aproximamiento a las 32 municipios autónomos. Si ves, todo eso es Chiapas, y casi están concentrados en el norte, en el centro y en la selva. El norte hacia arriba, el centro donde está la capital de Tuxtla, pero sobre todo los altos, y hacia la derecha la selva, que es ya pegado con Guatemala. Entonces, así, ¿no? Así. Ahora vamos, sí hay nombres, porque ellos van nombrando. Es muy importante para ellos nombrar eso, nunca van a dejar de hacerlo. Pero fíjense los nombres de esos municipios autónomos. Libertad de los pueblos mayas, San Pedro, Michoacán, Tierra y Libertad, 17 de noviembre, que es la fundación, de una fecha importante de la fundación. Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la independencia. Ernesto Che Guevara, por supuesto que tenía que haber. Primero de enero, obvio. Lucio Cabañas, maya. Francisco Gómez, uno de los dirigentes internos. Flores Magón, San Manuel, otro de los dirigentes locales. San Salvador, Huitiupán, Simojobel, Sabanilla, bueno, eso no tuvo gran creación. Vicente Guerrero, por supuesto. Francisco Villa, no podría faltar. Independencia, Benito Juárez, hasta Benito Juárez vino aquí a ver todavía. La Paz, José María Morelos y Pavón. O sea, si ustedes ven, las nomenclaturas son muy patrióticas, porque hay un elemento patriótico zapatista. O sea, jamás han dicho que quieren dejar de ser mexicanos. Está la bandera atrás de ellos todo el tiempo, ¿no? Está la bandera zapatista y está la bandera mexicana. Ya, ya la quitaron, ¿no? Ahora ya, sí, ahorita ya. Porque, bueno, es también una, Sí, es una. Cuando aparecen los presidentes de la República, aparecen con la bandera, ¿no? Entonces es también bastante institucional la bandera mexicana. Ahora, los cinco caracoles, que son estas formas asociativas de los mares en una estructura más amplia de espacio regional, ¿qué es fundamental en una guerra? Control de población, control de territorio, control de mujeres que paren los soldados, control de las juventudes que tienen que ser reclutadas para ir a luchar, control de las niñeces para formarlas ideológicamente, control, control, control. ¿Cómo puedes hacer un movimiento que no controle, pero que sí ponga énfasis en todas estas dimensiones? Territorio, población y todos estos sectores. Entonces, para poder hacer la formación de las futuras generaciones, necesitas una estructura, necesitas un sistema, necesitas educación autónoma, salud autónoma, para que puedas fomentar la formación del pensamiento zapatista en tu propia gente. Pero además, no es tierra liberada. Mucha gente llegaba, vimos pasar tanta gente que venía de experiencias revolucionarias donde había tierras liberadas. Entonces pensaba que llegaba a un caracol y decía, tierra liberada. Y al lado, la familia de al lado de la familia zapatista era priista, la otra era ahorcado, la otra era... Y todos con proyectos de contrainsurgencia, se llamó los proyectos sociales contrainsurgentes. Y fueron muy efectivos para quitarle la estrategia contrainsurgente clara, el agua al pez, ¿no? Entonces, no eran territorios liberados, pero más o menos te puedes dar cuenta, mira, ahí está Guatemala, ahí está los altos de Chiapas, el verde está más tirado hacia la selva, Roberto Barrios está por Palenque y Oventic en los altos de Chiapas, ¿no? ¿Controlaban todo ese territorio? Sí, en la medida que había familias numéricamente apostándole a ese proyecto. Variaban en el tiempo. Había tiempos de mucha formación, de mucho auge, y otros tiempos en donde los proyectos contrainsurgentes avanzaban bastante. Esta es una de las compartes, una foto de Francisco de Parra, uno de los compartes, en donde, por supuesto, nos hacen la compartición de su arte zapatista. Y esto es lo que les decía yo, que antes de la pandemia expanden su territorio. Si ustedes ven, ya no son los cinco caracoles, esos numeritos que ven ahí, que vuelve a ser Chiapas, pero más o menos la misma zona, o sea, se expanden un poco hacia la sierra, se expanden en valles centrales, pero muchas de ese territorio hoy está siendo ocupado, disputado, violentado por grupos armados de narcotráfico. Entonces, esta expansión se va a dar prácticamente 2 años antes que los dos cárteles que ahora tienen controlado varias regiones de Chiapas entraran en una lucha frontal, que es el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Entonces, esta expansión todavía logra mostrar hacia dónde va caminando la creación de nuevos caracoles. Y llega el 30 aniversario. Ellos, les dije que llaman del inicio de la guerra contra el olvido. Así se llama su nomenclatura, su manera de nombrar. Esta foto, fíjense, es en el aniversario. En la convocatoria que hicieron a la sociedad civil local, nacional, internacional, dice, bueno, ahí sí quieren venir, ahí se ven, nomás que está muy feo. Ahí sí vienen, es bajo su riesgo, pero invitados están, vengan. Y se movilizó, sobre todo, redes europeas, norteamericanas, que han sido siempre muy seguidoras del zapatismo, y las mexicanas en sus diferentes dimensiones. ¿Cuánta gente? Bueno, por supuesto no estamos en tiempos de jauja de ningún movimiento. Estamos en tiempos en donde los movimientos sociales en general están sufriendo pues muchísimos retos a enfrentar. Y frente a toda la situación de lo que ellos llamaron en un comunicado la guerra civil en Chiapas, y mostraron el avance ellos mismos del narcotráfico en diferentes regiones, la nulidad de acción del Estado, del gobierno federal, la complicidad por omisión y no acción inmediata y efectiva para acabar, no solamente con los grupos narcotraficantes, sino con todos esos grupos armados que hoy proliferan. Y esta es la nueva estructura. Fíjense, está lo más importante es que el centro de esta nueva estructura son las asambleas del pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, ciudad o como se autonombre cada población. O sea, aquí podemos tener una instancia organizativa zapatista si nosotros fuésemos campesinos indígenas y quisiéramos ser parte de esto. Luego de ahí se levanta al gobierno autónomo local que viene con la conjunción de los otros. De ahí se forman los colectivos de gobierno autónomo zapatista para llegar a la asamblea. Dos elementos fundamentales que ven en esta nomenclatura, en esta estructura, es asamblea, ¿no? Asamblea. Esto está operando a partir de noviembre del 2023 frente a la actual situación. ¿Qué es lo que dice los vestidos de las chicas en su conjunto? Eso es lo que aportan en el 30 aniversario. El común, cuando yo llegué en 1987 a vivir en la región, la forma organizativa de trabajo colectivo se llama en español el común. En celtal, el común, en español, el común. Hoy lo ponen politizado como un elemento central, sobre todo para trabajar las tierras recuperadas, porque durante el 94 hubo mucha recuperación de tierras, y esa recuperación de tierras generó nuevos retos, porque a lo largo del avance de las políticas contribuyentes se generaron muchísimos retos al interior del zapatismo. Entonces ahora invitan al mundo a no hablar de propiedad privada, no hablar de ejido, no hablar de las instancias, incluso ejidales, que se supone que son uno de los grandes avances de la reforma agraria mexicana, sino a trabajar en el común, en esas tierras recuperadas, a trabajar con los que no son zapatistas y a crear las formas y las instancias de enfrentar lo que ellos llaman la tormenta, que es toda esta condición de violencia extrema sobre la cual hoy están viviendo las comunidades. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales de del 30 aniversario que se hace en la Selva Lacandona, es la presencia de la juventud haciendo representaciones. Antes, cuando yo llegué, se llamaban señas. Las señas son pequeñas obras artísticas, culturales, con las cuales pasas un mensaje al resto de la población. Si ustedes lo ven desde la educación popular, pues digamos que pueden interpretarlo desde donde ustedes, el autor que quieran ponerle, de la educación popular. Voy a ir cerrando ahora sí, para que ustedes puedan tener la palabra. Esto viene de uno de los libros que trabaja sobre la justicia autónoma zapatista. Fíjense, autoridades de gobierno, no hay una fórmula para todos, no hay un modo para todos, no hay una estructura para todos. Hay formas en que se van creando estas instancias. Entonces aquí si ustedes ven, el agente tiene sus diferentes instancias de apoyo, el comisariado, el comité de educación, el comité de salud, los representantes de los trabajos colectivos. Esta forma de organización en la comunidad impacta en el mundo, porque en un mundo capitalista en donde las formas de organización son a través de la democracia representativa, a través de las elecciones, a través del voto, todo esto, cuando el mundo descubre esto que ya estaba ahí, pero que no estaba politizado ni se concebía y se mantenía dentro de una perspectiva antisistémica, el mundo se queda así como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo? Entonces no tienen democracia representativa, no entran los partidos, no votan con voto, no ponen urna. ¿Y así han existido todo el tiempo? Sí. ¿Y cómo? Y entonces escogen sus autoridades y luego viene toda esta construcción, mandar obedeciendo, el gobierno obedece, el pueblo manda, o sea, toda la construcción político-ideológica que sostiene la ética y la dignidad, y estos no se roban el dinero, y estos no se ponen en los puestos que le pagas, y esto es un servicio comunitario. Claro, esto no es exclusivo del zapatismo, existen muchas otras comunidades del mundo, nomás que en su conjunto, como se plantea ante el mundo, con una perspectiva anticapitalista, contra el machismo, contra el patriarcado, con unos municipios autónomos creados en un territorio que hasta cierto punto se controla, o sea, el conjunto, pues, como que descontrola a un montón de gente, ¿no? Miren, municipio autónomos, este es el municipio autónomo San Manuel, y vean aquí también las autoridades del gobierno, el Consejo Autónomo con sus diferentes subcargos, la Comisión Agraria con sus diferentes subcargos, la Comisión de Honor y Justicia con sus siguientes subcargos. Y vamos aquí a un ejemplo más dentro de San Manuel, los otros cargos que no son los principales, la Comisión de Educación, la Comisión de Salud, la Comisión de tres áreas más, talleres de parteras, talleres de huesera, plantas medicinales, la Comisión de Desarrollo, si ven, pues alguien podría decir, ¡guau! ¿Cómo de desarrollo esa palabra? Si ya tenemos tanta crítica al desarrollo, ¿por qué le llaman? Bueno, pues le llaman desarrollo, porque le llaman desarrollo. Y lo que entienden ahí, pues es lo que entienden. ¿Y qué falta? Pues ellos tienen una frase célebre de falta lo que falta. Entonces, todos estos aspectos van a ser fundamentales y quiero englobarlos. ¿Podrías ayudarme, Carlos, con la lectura? Sí. O bueno, vamos a pedirle a Caro para que, Caro, yo te pongo la luz. Este, otro poquito más para abajo. ¿Cuál? El de Raskin, el de Raskin. Este, quiero cerrar con el enlace. Aquí, desde aquí. Aquí, este. Quiero cerrar con el enlace a un autor. Es una lástima, pero vamos a cerrar con autora, no se preocupen. No es que vamos a cerrar con este. Y peor, que es extranjero y luego... No. Gringo. No quiero decir, no quiero ser ni misógina, ni este, ¿cómo se llama cuando...? Clasista. No, xenofóbica, nada. Sino que de lo que estamos hablando es de escuchar a los mismos pueblos en sus propios términos. Entonces, si yo vengo y le aplasto a Raskin, pues ya volvimos otra vez al mismo punto. Lo que quiero hacer es un tejido con él, en donde los zapatistas, que nos ha llevado 58 minutos de hablar con él, se teje con lo que otros en otras partes del mundo están diciendo. Y este es uno de ellos. Este señor, tantito aquí, si pudieras mencionar, leer de aquí, ¿quién es este señor y por qué es importante tejer el zapatismo con esto? Bueno, el SEC publicó en 2002 los resultados de su trabajo. La obra se titula Great Transition, The Promise and Lure of Times Ahead, La Gran Transición, La Promesa y la Atracción del Futuro, de Raskin, en 2002, misma que impulsó la formación de la Gran Iniciativa de Transición. Para que te escuchen. Ah, es que si no, no escucho acá. Ah, ok. Perdón. Y ya hago la cita. Sí, ahora viene la cita de este libro que es parte de este equipo y que tiene este líder del equipo, Raskin. Ajá. Y vamos a leer un pedacito para que veamos cómo se liga, se teje con estos pensadores más amplios del mundo en su totalidad. Y dice su texto. La historia del cosmos se inició hace casi 14 mil millones de años con la colosal erupción de energía del Big Bang. La aparición de la cultura humana desencadenó un segundo Big Bang. En 3 millones de años, la capacidad primitiva de sentir de los primeros humanos evolucionó hasta alcanzar hace unos 200 mil años los niveles superiores de conciencia de nuestros ancestros anatómicamente modernos. Un plano largo de los contornos de la experiencia humana revela dos macrotransformaciones arrolladoras. La primera tuvo lugar hace aproximadamente 10.000 años, cuando la cultura de la Edad de Piedra dio paso a la civilización temprana. En la segunda, la civilización temprana se dio paso a la era moderna en el transcurso del último milenio. Hoy la modernidad exhausta está abandonando el escenario. Se ha iniciado una tercera macro transición de la condición humana con implicaciones de tan vasto alcance como las que tuvieron esas grandes transformaciones anteriores. La historia ha entrado en la fase planetaria de la civilización. Cadenas de interdependencia enlazan a la humanidad y la Tierra en una sola comunidad de destino. ¿José? ¿La sigue? Sí, no, hasta ahí. Gracias, Caro. Esto me sirve para plantearles por qué esta importancia. El Ruskin tiene unos estudios de este equipo y fíjense cómo él hace escenarios posibles, ¿no? Empezaron a publicar en 2002 el resultado de su primera, los mundos convencionales que encontraba después de una serie de elementos que no pueden entrar aquí en detalle, lo que llaman la barbarización, que podríamos llamar esta pérdida de sentido colectivo hacia la violentización del mundo y lo que él apuesta que podemos crear como humanos y de la mano de los no humanos, que son la gran transición o las grandes transiciones. Fíjense en los estudios complejos, ya verán el libro y cómo está en el 2002 el mundo, este es el planeta Tierra, cómo en el 2022, donde ya volvieron a hacer el análisis, la barbarización, ahorita estamos en el 2024, o sea que estamos aquí, lo que creció fue la barbarización. Y entonces se pregunta este equipo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tejer? ¿En qué niveles tenemos que operar? Porque o vamos hacia acá, si ustedes se lo preguntan a alguien víctima de los ataques neonazis o de los fascismos del siglo XXI, pues vamos hacia acá, ¿no? Barbarización de la... O podemos llegar hacia estas, impulsar estas grandes transiciones que nos permitan hacer de la barbarización el futuro y el presente real en el que estamos. Es complejo o sea, tienen que leer el libro complejo. Y con lo que yo cierro aquí tiene que ver entonces con cómo nos organizamos. Esa colección que les digo es producto de 30 años de trabajo a nivel de las redes, con este faro zapatista, no se llama casualmente así, gente de Europa insumisa, de América Latina, de todavía estos nombres coloniales que usamos, bueno, Sumil Kashenko le pusieron los zapatistas, tierra insumisa a Europa, en Celtal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Qué tiempo ocupamos para seguir reproduciendo el sistema y caminar hacia la barbarización? ¿O caminar hacia las grandes transiciones que necesita este sistema para poder entrar en otra fase? Porque de que el planeta va a seguir funcionando, pero los que se van a extinguir somos nosotros y las especies no humanas, ¿verdad? Pero el planeta ha estado, digo, en un momento, como dijo lo que leyó Caro, se creó y bueno, también se puede destruir, ¿no? Pero aquí entonces, esta posibilidad de ver del zapatismo en lo práctico, es decir, nosotros no solamente hacemos libros, esto viene de un comité editorial, formamos una cooperativa en 2011, creamos la cooperativa editorial Retos, porque veíamos que las tierras, Chiapas y Oaxaca, tenían sus propias editoriales. Y nosotros, profesores y universitarios, estudiantes, veíamos que 100 años tardaba la institución para sacar un libro. Y el libro lo necesitábamos para el colectivo de ayer. Y entonces a la zapatista un día dijimos, ¡guau! ¿Pero por qué estamos esperando 10 años que la institución tal nos publique? Vamos a hacer nuestra propia producción audiovisual editorial a la zapatista, es decir, sin permiso y de facto. Y entonces fundamos la cooperativa. No sabíamos en dónde nos íbamos a meter. Ha sido durísimo. Todos decían que escribían. Nadie sabía hacer corrección de estilo, nadie sabía hacer InDesign, nadie manejaba los programas. Todos decían que escribían, pero nadie quería hacer cosas prácticas técnicas y teníamos que capacitarnos. Y éramos un puñado de 13 personas de América Latina convocadas. Esta reunión la tuvimos en el CIDES y las casas. Y veíamos la maravilla de los libros del CIDES y Unitierra que, con Raimundo a la cabeza, hacían prodigios, un par de personas. Entonces, un poco con pena ajena, diciendo, oigan, pero si aquí somos 13, no 3, hay que movernos. Y de ahí surgió la cooperativa. Y ahora ya tenemos todos estos 13 años de trabajo, y pues ha sido muy duro, porque tuvimos que aprender técnicamente muchas cosas, gente de mi generación también, que no somos muy duchos. Todas estas informaciones es para decirles que vayan a la palabra zapatista. Esto es un tejido con la palabra zapatista y es nuestra experiencia, nuestra mirada caminando con ello. Pero todo esto que ustedes ven acá pueden ser las fuentes directas para poder hacer el acercamiento a los vídeos, a los libros, a las revistas, y de eso también está constituido esta transformación del universo, y con eso sí acabo. Los zapatistas nos, junto con muchos otros movimientos antisistémicos del mundo, nos han permitido caminar en la transición del universo al pluriverso. Y el universo con la universidad como centro, o sea, que se llama así por casualidad, o sea, la universidad se llama, crece en los tiempos del universalismo. Y se llama universidad por las razones, ahí están los libros de Wallerstein para que rastreen la historia de la universidad, nada lindo, los poderes imperiales, coloniales y todo lo que ya sabemos, pero también adentro las rebeliones, las revoluciones, las transiciones y las tomas de poder de nuestra parte adentro de las mismas universidades. Y nos permite pasar a un mundo pluriversal en donde reconocemos que hay ontologías, epistemologías y teorías diversas que están retando a las dominantes. Y ahí pues estamos la mayoría de nosotros con ese trabajo de hormiga, poco a poco, con los que nos podemos tejer. Y ahí me quedo con esta cantidad de referentes donde ustedes pueden entrar y seguir explorando no solo la bibliografía, no solo la palabra, sino la práctica y la obra zapatista para que puedan acceder también a los periodos y a los momentos críticos en los que ellos mismos se evalúan y nos hablan desde ese autocrítica, autoevaluación. Ahí me quedo, Carlos, siendo ahora la pera de que aquí estaba medido 1:11. Excelente. Aquí me voy a quedar para escuchar todo lo que ustedes tengan que preguntar, decir, comentar. Perfecto, muchísimas gracias, querida Sachil. Pues eso, compás. A ver, voy a dejar de compartir y voy a prender la luz, igual y también nos pueden ver. Muchas gracias. Eso. Pues muchas gracias, querida Xochitl. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentarios. Sí. También dejo de compartir el. Por favor, no se vayan a quedar callados, si no voy a pensar que estaban durmiendo. Ustedes échenle de su ronco pecho comentarios. Sí, si quieren, los que no están y quieren y pueden, por supuesto, prender su cámara, adelante. Si no, bueno, aquí nos estamos viendo entre todas, todas. No, es la misma. Es la misma, Caro. Pues, ¿cómo ven? Preguntas, comentarios. Adelante, Marlo. Gracias. Yo quería agradecer profundamente el espacio. Y sí, este año son 30 años. Yo seguí así en mi temprana adolescencia el levantamiento zapatista y no pensé que pues unos años después podría pues estar cercana, ¿no? Fui a México, un poco acercarme a la realidad que en ese momento había, el 2010. Era el momento duro de la guerra con Fernando Calderón, el calderonato, algo así le decían. Y al conocer la experiencia zapatista, o sea, creo que teníamos una imagen como bolivianos, tal vez bolivianas, a través de los medios, siempre ese filtro que es muy complicado, pero además medios corporativos, que hablaban de figuras más que de procesos históricos. Y al conocer el proceso histórico zapatista en México, me pareció abrumadora la historia que se cargaba ahí, en términos de lo que se estaba construyendo, pero también de las formas brutales de explotación que se viven, que se vivían en las comunidades, ¿no? Y también siento como esa relación complicada de personas que llegábamos y que no podíamos estar más de 2 días en las comunidades, ¿no? Recuerdo que San Andrés de Sacamchén y otras comunidades, Acteal, que no es precisamente territorio zapatista, pero son simpatizantes, siempre estuvieron en el proceso, atraían mucho, ¿no? A la gente llegaba y nuestra discusión siempre era como personas de afuera, fuereñas, cómo apoyar, ¿no? Porque siempre era, vamos a apoyar y desde Bolivia también queríamos apoyar y se hizo todo un movimiento de apoyo, pero también pensar cómo, de dónde venía ese apoyo, porque hay mucha gente que, y lo puedo decir ahora, ¿no? Que lo tomó como moda, ¿no? Y que cuando algo vio que no le gustaba, se dejó de apoyar. Y entonces eso, por lo menos a mí, a muchas compañeras nos cuestionaba mucho, ¿no? Saber este núcleo de lo que Xochitl nos comparte sobre lo que es la autonomía, creo que nos permite pensar que yo pienso ahora, ¿no? Un apoyo directo es más bien como hablar de estas luchas, pero también pensar en lo que podemos hacer en nuestros lugares, ¿no? Respecto a esta autonomía en Bolivia, hay autonomías indígenas reconocidas por el Estado, que por cierto también tuvieron una lucha muy complicada, pero que no tiene un núcleo político ni de sentido, igual que lo que se construye con una autonomía tan, o sea, que viene de tan adentro, ¿no? Y que no precisa de un reconocimiento estatal, que no lo ha precisado. Y bueno, ahí también me, no sé, me dejaba como muchas dudas de esa división ciudad, ciudades, incluso en el mismo Distrito Federal, con lo que pasaba en las comunidades. Entonces, es como para dar, y quiero dar lugar más bien con todo esto, a una discusión sobre desde dónde construimos todas estas redes, cómo pensamos ese apoyo, pero más allá, cómo nuestras propias realidades a partir de esta gran experiencia. Yo retomo pensando en lo que está pasando en Bolivia ahora, que es un pudrimiento de las organizaciones tradicionales, sindicales, indígenas, campesinas, están destruidas por el paso por el Estado, ¿no? Y saber de cómo el zapatismo se está reconstruyendo a 30 años de esta lucha, por lo menos de su aparición pública, creo que me llama profundamente a no solo una reflexión, sino a acciones que podríamos pensar desde aquí, porque siempre se están renovando, están pensando en asambleas, y creo que en Bolivia hemos perdido esta idea de asambleas que la habíamos tenido tan fuerte hace 20 años, y que es un buen momento, ¿no?, para pensar qué es lo político desde las comunidades, no solamente en áreas que aquí se llaman rurales, sino también desde las ciudades, porque las ciudades cada vez son ya centros de población donde está migrando mucha gente, y que entonces, bueno, esas eran como pensamientos y cuestionantes, y pues, reiterar nomás mi agradecimiento por todo esto que se nos ha brindado. Muchas gracias. Mar, sí, muchas gracias, Mar. ¿Hay alguien más acá, en línea? Yo tengo mis comentarios también. Bueno, yo, en lo que alguien más se anima, tal vez he hecho una pregunta y un comentario. Yo quería saber si nos puedes comentar un poquito más de la parte de lo que nos deja el zapatismo después de esos 30 años, que creo que mencionaste al inicio, pero pensarlo tal vez desde qué nos deja hacia afuera, ¿no? Es muy común que los zapatistas dicen, bueno, hay que escuchar, ¿no? Aprender del otro, de la otra, pero no queremos que todo el mundo se venga aquí y sea zapatista y que todo el mundo sea zapatista. Es más bien como un contagio de esa rebeldía, de ese ya basta, de ese decir ya no más, ¿no? Yo creo que lo que nos ha dejado ver el zapatismo es que justo ahorita también como relacionando mucho con lo que decía Mar, ¿no? De este desgaste de los procesos del Estado, de un capitalismo que cada vez desciende más hacia una barbarie, hacia un modelo extractivo, que es lo que hemos venido comentando. O sea, creo que en las dos gráficas de Ruskin, lo que hemos dicho aquí en este curso es que vamos más hacia la de abajo, ¿no? O sea, ese descenso progresivo hacia la barbarie. Entonces, creo que el zapatismo ha sido muy esperanzador en eso, ¿no? Es de los pocos procesos que yo creo que ningún teórico político ha hecho así, con esa claridad y esa forma de nombrar, o sea, esa poética zapatista, esa capacidad de nombrar qué es lo que pasa y por qué pasa y cómo se construye esa resistencia a eso que pasa, me parece que es de las cosas más esperanzadoras y pues alentadoras que existen, ¿no? Pero lo más interesante es que no hay una construcción de una utopía zapatista, ¿no? Y eso también me gusta mucho. Con Margaret también lo platicamos la vez pasada. O sea, no es esta cuestión de avanzar a eso que es, eso que va a llegar, eso que nos va a transformar, sino más bien de cómo, o sea, porque sabemos que esas recetas que nos prometió Lenin, que nos prometió Sayechin, pues, ni cualquiera, incluso Marx, el pobrecito, le quiere, pero no. El Marx joven, no el Marx viejo, pero el Marx joven nos prometía eso, Engels, todos estos transformadores revolucionarios. Lo que nos decían es, va a llegar el cambio si hacemos esto, va a llegar, si tomamos el Estado, se transformamos la industrialización, si hacemos que la tecnología, incluso la revolución de Allende, ¿no? Hacia eso. Es, no es una cuestión de que quede la derecha con la tecnología, sino que la izquierda se apropie de la tecnología. No, ya vimos que todas esas recetas no funcionan. Y los zapatistas nos están siendo justos, nos están atreviendo a decir, no, es que no es que avancemos a ese mundo utópico del fin, sino es, el punto es caminar, ¿no? Aprendemos mientras caminamos y sabemos que eso del final no funciona, entonces es por dónde, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho, y ya con eso ya cierro, este concepto de la globalización de la rebeldía, ¿no? Que sé que también es algo que has trabajado, porque precisamente es, o sea, por ejemplo, el viaje a Europa fue realmente sorprendente en su intención de decir, ah, vamos, no nos, aquí estamos, no nos conquistaron, y más bien vamos a escuchar a los muchos abajos, a las muchas rebeldías, las muchas transformaciones, ¿sí? Y creo que algo que es esa semilla, ¿no? que dejó el zapatismo desde esos 30 años, que hoy yo creo que, o sea, cada quien agarró esa semilla y no es que cada quien entonces haga su huerto zapatista en todo el, en cada lugar, es más bien agarramos esa semilla y la cuidamos con esa transformación de lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en todos esos lugares que visitaron. Entonces, bueno, me gusta pensar como un jardín, ¿no? De rebeldías en muchos lugares, pero, semillas de muchas plantas, flores, etc. Entonces, bueno, nada más, tal vez es eso. Le damos aquí a estas dos, y ya nos gustaría. ¿Será que se van a animar? Yo veo como que ya como que... Perdón, buenas tardes, me animaré yo para hacer una... Sí, no sé si me escuchan, ¿me escuchan bien? Sí, adelante, Patricia. Ya, bueno, sí. Me uno a lo que decían aquí los compañeros y también a lo que decía Mar. Sí, es, para mí es de tomar, también seguí de mucho más joven la insurrección zapatista y de ahí nos quedó sobre todo la imagen del subcomandante Marcos y ahí quedó, digamos, ¿no? Y para mí es una revisita en realidad en un momento en el que hay muchas preguntas y también una sensación de pérdida, ¿no? Sobre todo aquí yo siento en Bolivia hay una sensación de pérdida muy grande respecto al proyecto indio, que como decía Lamar, ha perdido mucho al llegar al Estado y a nosotros nos lo advertían, nos decían, los ecuatorianos nos decían, avanzar al Estado es perder, ¿no? Es perder porque de hecho sí, ahí nos hemos unido al proyecto blanco, al proyecto del estatal. Esto que tú decías, Xochitl, del proyecto blanco, que es municipios, Estado, ayuda extranjera, bla, bla, y las estructuras, es como si nos hubieran quitado nuestro lenguaje, nuestra estructura política. Todas las luchas tienen un pedacito en el Estado, por lo menos formal, desde el feminismo hasta los indianismos han entrado ahí, y ahí, desde la mirada estatal han sido como desarmados, ¿no? Entonces yo siento que es una etapa. En Aymara le llamamos el Puruma, es una época oscura, de guerra oscura y confusa, ¿no? Porque después está el Pacha, el cambio, Pachacuti, ¿no? Entonces, pero ese Pachacuti pasó, no sé si va a volver a llegar porque estamos como deshechos en términos de organización, pero hay dos cosas que me impactaron mucho en lo que dijiste en tu exposición. Uno, el zapatismo nació en medio de la guerra, y yo creo que los pueblos indios hemos estado siempre en guerra cultural o en guerra física o en guerra así, en masacres, siempre, ¿no? Es guerra. Ahorita también estamos en guerra porque hay una neocolonización de los territorios en busca de oro, ahora que hay tanta crisis, hay como un estallido, ¿no? De ampliar la frontera agrícola para sembrar, para exportar carne, para sacar soya, para sacar oro, o sea, todo es vendible ahorita, ¿no? Entonces, eso uno. Otra cosa que me impactó que dijiste es que no hay que idealizar, no hay que idealizar. Esta, a mí me enseña mucho la experiencia zapatista porque es como una especie de esperanza que se está produciendo en el acto con muchos retrocesos, con muchos avances, con muchas luchas, no es algo dado, no es como cuando uno dice, ya se dio la revolución, ya está, ya no hay que hacer nada, ¿no? Todo lo contrario, más bien es algo que se sostiene mucho, es una cosa muy pesada de sostener. Y siento que es también muy fácil de desarmar, ¿no? Como siento que hay un desarme también aquí, como decía Lamar en Bolivia. Y más que mi pregunta, porque hay mucho que compartir, es como pedirte que si puedes ampliar esta parte de la idea de cómo se trabaja la idea del patriarcado, no sé si género también, entre los hermanos y hermanas de allá, digamos, ¿no? En cómo lo están. Cómo lo están entrecruzando con lo otro. Eso nada más y un gran abrazo. Gracias. Bueno, con miras a que se animen un poquito más los que están acá. Creo que gracias por los comentarios, preguntas, elementos que aportan y abonan a este diálogo. Y esto de apoyar, una de las grandes enseñanzas fue cuando llegaron, sobre todo los jóvenes universitarios, ¿no? Y entonces decían, es que yo quiero hacer mi tesis. Iban, ya había caracoles. Antes no había junta de buen gobierno, tocaba, ¿no? En la junta de buen gobierno decía, es que tengo una tesis que es para da. Y bueno, la junta de todas las autoridades escuchando al imberbe, ¿no? O a la imberba, que llegaba con el papel, por supuesto, llegaba con un papel que era el proyecto, ¿no? Entonces ellos así como, ajá. Terminaba y le decían, bueno, vamos a analizar tu propuesta. O sea, el otro ya estaba, pero que le urgía, porque pues ya tenía que regresar al cuatrimestre con casi casi el primer trabajo de campo hecho, ¿no? Entonces lo mandaban a que se tomara con calma y le iban a decir. Pero le decía a Carlos en la mañana que las juntas de buen gobierno cambiaban cada 15 días. Entonces llegaba otra junta de buen gobierno. El imberbe estaba, o la imberbe estaba ya en San Cristóbal, desesperada, cuando iba a salir la. Entonces volvía otra vez, ¿no? Y él decía, pero es que vine en tal fecha. Ah, pero ya era otra junta de buen gobierno. Ya habían cambiado las autoridades porque eran rotativas, iban de los diferentes. Entonces saquen allá en la computadora, había una computadora viejita allá en el segundo rincón, era un saloncito así como este, ahí estaban, ¿no? Ustedes eran las autoridades de Manuel, bueno, iban a averiguar en la computadora, ¿no? Pues ya aparecía por ahí que en tal fecha había aparecido. No, pues vamos a estudiarlo. O sea, los tiempos zapatistas, nada que ver con los tiempos universitarios de la tesis. Y el otro, pues llevaba la tesis por lo que decía la compañera Mar, para apoyar el zapatismo, pero era el apoyo desde su lógica, porque él era becario, además iban a quitar la beca del CONACYT, o vaya usted sabe qué, porque todo estaba atachado, anexado a la beca, bueno, los tiempos son los tiempos neoliberales del posgrado neoliberal en donde nos vamos a meter todos, ¿verdad? 2 años o quedas fuera. Entonces el otro haciéndose pipí, desesperado, porque ya pasaban 15 días, un mes y medio y no había respuesta. Y cuando regresaba y por fin ya el caso había sido tomado en cuenta por la Junta de Buen Gobierno tal, le decían, pues fíjese que yo creo que mejor lo de la tubería. Nos urge, ¿usted quiere apoyar? Aquí tenemos, estamos construyendo la tubería en ese caracol. Véngase. No, el otro, imagínense que le daba un patatús, ¿no? Algo otro sí les dieron permiso, a otros pasaron miles de elementos, pero lo que quiero decir es que esta idea de apoyo que nosotros solemos tener en la solidaridad fue trastocada de mil maneras. Y cuando les respondían en general, no a estos casos, con decir, ¿por qué no va a su tierra? ¿Por qué no allá donde usted está ataca los problemas fundamentales? Está muy chévere que usted venga aquí a ayudarnos, a apoyarnos, pero yo creo que allá o no hay problemas allá donde usted está, o no hay cosas que hacer allá. Vaya allá, organícese, organícese. Y pues todo el mundo así como, ¿cómo? ¿No me iba yo a quedar a vivir aquí con todos los zapatistas? Además comiéndose el pollo de la gente que tarda un año en ser crecido. Ustedes saben lo que implica comerse un pollo que crece en un año, o sea, con el maíz de la gente, y pues le dan a uno el pollo, ¿verdad? Ustedes llegan y les toca pollo, pero pues el pollo es del maíz que tarda un montón en crecer y luego en crecer. O sea, son pequeños detalles, ¿me entienden? Entonces, esta fórmula que decía Carlos que ellos tenían, en su modo, en su tiempo, en su lugar. Y eso cambió radicalmente la idea de solidaridad, porque venimos de una historia de izquierda, desde tiempos inimaginables, por lo menos marxistas, sindicalistas, la creación de nuestras izquierdas formales, tal y como las conocemos en la modernidad, en la postrevolución industrial, pues todo eso está fundamentado en una estructura bastante patriarcal, ¿no? No, no, es decir, yo, de clase media, apoyo a estos pobres campesinos. Yo, blanco europeo, apoyo a estos, claro, no lo decimos así, pero esa estructura está ahí metida, ¿no? Ahora, ¿cómo se reconstruye? Y se reconstruye, decías, Mar, la pudrición de los movimientos para el caso que tú referías. Pues podemos decir la crisis de alternativas mundiales que tenemos hoy en muchas de las alternativas de las que hoy somos parte. O sea, hoy no es, decía la otra compañera, tiempos de oscuridad. O sea, tenemos tiempos, decía Patricia, ¿no? Son una época oscura y confusa en todos los niveles. Ve tu familia, ve tus amigos, ve tu universidad, ve tus profesores, están reconfundidos. Imagínense que regresas y le dices que en un cuatrimestre solo lograste ir a visitar para pedir un permiso para tu tesis, se re que te confunden y te reprueban en el semestre. O sea, no pasas, no pasa bola. O sea, imagínense todo ese trastocamiento de un mundo institucionalizado a todos los niveles. Entonces, ¿cómo se reconstruyen? Van removiendo, bueno, y además con la incertidumbre de quién sabe si lo van a lograr. Ellos mismos lo dicen en los comunicados. O sea, los comunicados no son triunfalistas o no dicen vamos a salir a enfrentar el narcotráfico con las armas. Alguien dijo, bueno, pues si los zapatistas existen todavía, que se enfrenten al narcotráfico y lo saquen. O sea, ¿me entienden? El Estado-Nación mexicano, vean el efecto de la Guardia Nacional y del Ejército, vean la capacidad de detener en los territorios indígenas y no indígenas este cáncer de... Y entonces, pues la gente simple, con su mente simple, dice, pues que lo saquen los zapatistas. ¿Por qué pensamos así? Porque así estamos estructurados mentalmente. Entonces, segundo, decías, Carlos, la globalización de la rebeldía. Hay una serie de autores que ponen a los zapatistas como la semilla de la globalización de la esperanza, pero no esta esperanza que ya sabemos en mucha bibliografía de la espera, sino de la acción activa, de la acción activa antisistema. Pero eso tiene los enemigos que siempre tiene cualquier rebeldía o resistencia. Ponte en tu casa de rebelde y vas a ver quiénes son los primeros que se resisten, tu papá y tu mamá. Y si te salió un compañero, un hermano conservador, ni tu hermano está contigo en la rebeldía. Y si te salió una novia que piensa que la rebeldía debe ser más radical que tuya, ya saliste tachado, porque la novia dice, no, pero ese es tu método. Entonces, imagínense eso en las comunidades zapatistas, lo que implica dentro de las familias, dentro de la comunidad, dentro de la región, donde no eran territorios liberados. Lo que implicó convivir con los otros que además recibían los proyectos que se llamaron de contrainsurgencia, proyectos sociales, y que estaban siendo la manera y la avanzada de esa contrainsurgencia. Imagínense lo que es levantar dentro de eso un pensamiento y una acción y una organización como la que les dije. Entonces esto de la globalización de la esperanza, empezando desde lo más inmediato, que es tu familia. Los zapatistas como tú y como yo tienen familia. No tienen otra forma de organización que no sea la base familiar y de ahí levantan a la comunidad. Entonces, imagínense lo que implica levantar desde ahí la esperanza y lo que ha significado 30 años con una política muy efectiva en el sentido de derrama de dinero para que pueda seguir existiendo este movimiento. ¿Dónde están ahora los zapatistas? Se pregunta mucha gente. ¿No? O sea, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Este jardín de la rebeldía está en muchos lugares. Que levante aquí la mano la gente que está en espacios de este jardín de la rebeldía que está en todo el mundo donde se están conectando de una manera floreciente e impresionante para adelante. Imagínense, ustedes son parte de colectivos, de familias, de colonias, de barrios. O sea, ustedes no son zapatistas, pero son gente pensante, crítica, que tiene su historia. Donde diga, no, no, olvídese, yo estoy en una red que vamos, pero bólido hacia el combate del cambio climático. O sea, ¿me entienden de qué dimensión es esta crisis? Y sin embargo, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Eso se los pregunto a ustedes en una segunda intervención, por favor. Ahora, ¿cuál es la realidad de este país? 36 millones votando por una opción que no es zapatista. ¿Esa es la realidad de este país o no? O sea, ¿dónde están los 36 millones? ¿Aquí con nosotros? ¿Están aquí creando autonomía? ¿Qué hizo a esos 36 millones? No los voy a descalificar porque hay una gran crítica hacia que no tienen conciencia, que son vendidos. No, no, no, no, no. ¿Qué hizo que esos 36 millones votaran por el voto que hoy lleva a una presidenta? ¿Qué papel tiene la autonomía en eso? ¿Qué autonomía? Y entonces, estos zapatistas, resistiendo todo en la selva lacandona y en otras regiones de Chiapas, siguen existiendo ahí, resistiendo y construyendo. ¿Qué dimensión tiene eso? ¿Qué implica para ellos y para nosotros? Entonces, no hay una utopía. Ciertamente no hay una utopía zapatista. ¿Cómo se vive el patriarcado y el género adentro? Bueno, como dije en un principio, hubo todo un proceso para pronunciar esa palabra, ¿no? Y género, pues también hubo todo un proceso para poder discutir y entender. Acuérdense que los zapatistas hablan sus lenguas mayas. Piensan en tzeltal, en tzotzil, en tocolabal, en chol, no en español. Y todo esto, ¿cómo es que se entrecruza y cómo es que estos elementos sirven? El punto clave donde vino la conexión es derechos. La palabra derechos, derechos, queremos luchar por nuestros derechos. O sea, las feministas, las teorías de género, en sus diversidades, le dan algún lugar a los derechos de la mujer. Y las mujeres zapatistas saben que ganar derechos en el territorio y en el espacio comunitario es muy importante. Derechos a no ser golpeadas por el borracho, que dejó de ser borracho porque había una ley dentro del zapatismo que prohibía el alcohol, prohíbe la entrada de drogas. Eso es independientemente de que puedan darse casos concretos. Pero la ley dice que no hay alcohol ni drogas en territorio zapatista. Entonces, ¿dónde se dio la conexión? Si ustedes ven la Ley Revolucionaria de Mujeres en 93, todos son derechos. Uno, dos, tres, todos los puntos empiezan con derechos. Derecho a tal cosa, derecho a tal cosa. Y eso hace clic, no porque sea una palabra en zeltal, sino porque es una realidad que nos conecta en términos de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y cierro diciendo, ¿cómo nos llaman a nosotras las mujeres zapatistas? Cuando Yana, ¿verdad? Fue, nos convocaron como mujeres que luchan. No dijeron, ay, vamos a convocar a las feministas, ay, vamos a llamar a las ecofeministas, vamos a llamar a las mujeres trans, a las lesbo. Dijeron, que vengan las mujeres que luchan. Y con esa categoría, sí, abarcaron todo lo que podían abarcar y todas las que se sintieron convocadas. Entonces hay categorías clave, como esto de los derechos y como esto del asunto de nombrarnos entre todas de una manera lo más inclusiva. Alguien dijo, ay, Xochitl, no, hombre, que tú que andas diciendo que es muy inclusivo. Pues mujeres que luchan es mujeres. ¿Dónde quedaron los gays, las lesbis? Todos esos no están incluidos. Hay muchas lesbis que se reivindican como mujeres que están en un proceso donde definen su dimensión de mujer por delante. O hay mujeres en transición que transitan de uno al otro género, pero reivindican la categoría de mujer. Pero claro, también tiene límites. Entonces hubo alguien que dijo, no, pues no es tan inclusiva, no incluye todo, olvídate. Obvio, cada categoría tiene límites, no puede abarcarlo todo sencillamente. Me quedo ahí, Carlos, no sé si esto de alguna manera interactúa con lo que ustedes dijeron. Ahí quedo, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, ideas, sugerencias? Yo, pues, precisamente de lo que nos platicabas, de pues, las violencias que están presentes desde que inició el movimiento zapatista hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, los desplazamientos por pues, las distintas violencias del narcotráfico, del Estado, lo militar, que bueno, viene del Estado. En este momento, ¿cómo están siendo afectadas las comunidades zapatistas? Y además está, por ejemplo, José Díaz, que sigue encarcelado, que por más actividades que se hagan para presionar a los jueces, no sé si ya se hizo su audiencia, pero yo supe que se sintió mal, tuvo diarrea la persona que iba a llegar ahí a la audiencia, al juicio oral, y está así de, ay, pues ya no, se suspendió, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Y porque no todo es de, ah, bueno, lo bonito, romantizarlo, como tú decías, ¿no? Sino que también hablemos de, en este momento, ¿qué está pasando? Incluso, pues en el 30 aniversario, el subcomandante Moisés dijo, pues si es necesario, nos vamos a defender, ¿no? Y esa frase a mí me dejó así de, ¿qué va a pasar, no? No vamos a atacar, pero si nos atacan, nos vamos a defender. De hecho, hay en uno de los periódicos una entrevista por la región de la realidad, en donde sacaba un periódico una entrevista a unos zapatistas que estaban ahí trabajando y que decían, no, pues nosotros nos vamos a ir a las armas. Pero realmente no hubo ninguna, o sea, fue como unos periodistas que llegaron a entrevistar a esos zapatistas y esos zapatistas dijeron eso, pero no hubo como un repunte más que esto que ustedes comentaban del comandante de Moisés, del subcomandante, y que estaba hablando sobre si nos atacan, reaccionaremos. Lo que se puede decir es que la descomposición de Chiapas es en este momento de tal grado que cada región distinta sufre el embate del narcotráfico de forma diferente. Es muy claro que donde ha habido mayor debilidad de los grupos organizados, el narcotráfico arrasa con mayor facilidad. Y en comunidades en donde ha habido una importante formación política, se ha podido ver cómo esto es un contenedor. Alguien dice, bueno, pero hay también en las regiones donde ha habido zapatismo adherencia al narcotráfico. Bueno, en estos momentos, el avance del narcotráfico a fuerza o optando a través del dinero está en todas las regiones de Chiapas. En el caso del zapatismo, el informe del FRAIBA del 2023, Chiapas un desastre, dice claramente, los ataques fundamentales vienen de corporativos como la organización Orcao, que está haciendo actos de violencia del grado de lo que vemos en Moisés Gandhi, que es una lucha violenta por tierras recuperadas que no fueron, que fueron recuperadas juntos los que estaban todos bajo el zapatismo y que después se dividen y genera grandes violencias. Entonces sí hay unas zonas donde hay una violencia, pero siguiendo este aspecto del FRAIBA, sobre todo se trata de las zonas en donde pues, le llaman a estas organizaciones paramilitares que están atacando y que llevan a casos como estos presos políticos en donde no hay justicia como parte de todo un sistema de justicia que no está. Pero definitivamente la concentración de la fuerza en la reestructuración del zapatismo es la prioridad número uno de los zapatistas que hoy siguen vivos y en activo, ¿no? Reconstruir a nivel de base asambleario, para poder reconstruir el tejido social en los otros niveles, enfrentando el avance por diferentes vías de esos grupos narcotraficantes, que no son fuerzas externas que llegan, sino que son fuerzas externas que se encarnan y que van comprando personas, almas y gente que se va adhiriendo local a esos carteles que llegan de fuera y que van teniendo por la fuerza o por el dinero el convencimiento de ser parte de esto. Entonces es durísimo, ¿no? Durísimo. Y además, pues se mezcla con estas grandes obras, ¿no? El Tren Maya, este interoceánico, ¿no? Entonces, no sé. Sí, la entrada del Tren Maya, hay regiones en donde hay una mayor politización y mayor conciencia de qué es lo que tiene como implicación. Por ejemplo, hablábamos con Carlos de la creación, del impulso nuevamente de la carretera San Cristóbal-Palenque en el marco de seguir fortaleciendo el proyecto interoceánico y el proyecto del Tren Maya. Las comunidades, no solamente zapatistas, sino de un movimiento más grande que se llama Movimiento en Defensa de la Tierra, están viendo la reactivación de este proyecto y están reactivándose. Los comunicados de los últimos comunicados plantean un reagrupamiento más allá de ser zapatista, partidista o de alguno de los diferentes partidos. Entonces, muchos de los procesos de rearticulación van más allá incluso del propio divisionismo entre zapatismo y antizapatista. Y eso es muy importante para hacer frente a esto que va a ser concreto lo próximo, el proyecto número uno del gobernante que ganó, de Morena. Que ese es, proyecto ya había sido rechazado. Las comunidades habían logrado detenerlo, pero ahora quien impulsó desde el gobierno ganó de gobernante a nivel estatal. El tal Eduardo es el número uno interesado en reactivar en función del proyecto transoceánico y del Tren Maya. Y en ese sentido, poder volver a hablar, ya visitó a las comunidades, ya fue otra vez a negociar con las nuevas autoridades, muchas de ellas morenas, y el embate está. Pero ahí está lo interesante, que como los zapatistas ya abrieron esta posibilidad de ir más allá de las alianzas, no solamente entre las comunidades zapatistas, sino otros que son de otras filiaciones políticas, ahí está parte de la esperanza de poder hacer un frente más amplio que permita detener narcotráfico, megaproyectos, y algo que nos han mostrado siempre las comunidades y las organizaciones es que son cíclicas. O sea, puede haber momentos de mucha desventaja, caída, y se vuelven a levantar. Y se vuelven a reorganizar y vuelven a luchar con nuevos bríos y en nuevas fases. Entonces, eso también es real, parte de los ciclos de los movimientos indígenas en el mundo y en Chiapas en particular. Lo decía la compañera que hablaba del Pachacuti, ¿no? Estamos en esta etapa de oscuridad, esta idea de oscuridad y confusión, y se espera que viene el Pachacuti, pero bueno, tampoco se tiene asegurado. Entonces creo que aquí también tenemos un ciclo de alternativas en crisis que puede generarse de acuerdo a cómo se puedan dar las nuevas alianzas, otros escenarios. Yo ahí me quedaría, Carlos. No sé, creo que aquí espero que haya respondido a todos los comentarios. Yo quisiera comentar algo. Adelante. Sí, bueno, pues también me sumo al agradecimiento de, pues, de este espacio y pues de las personas que, pues, lo hacen posible. Bueno, yo me conecté un poco después, tuve ahí unas cuestiones. Y pues la verdad que solamente es demasiado, es son muchas cosas que vienen a mí escuchando, bueno, al menos esta sesión, pero en las anteriores también, pues un montón de reflexiones que y pues que se suman, ¿no? A pensar mi vida cotidiana y la vida. Entonces, pues en esta ocasión yo solamente quisiera como compartir porque habían unas preguntas que se enviaron ahí, que supongo que a lo mejor algo han de haber platicado en ese lapso que yo no estaba conectada, de cómo pues ese mundo zapatista que yo no conozco porque no he ido, o sea, no conozco, no he estado en un caracol, no he ido al encuentro de mujeres que luchan, no es, pues realmente la forma de vida que tengo yo y muchas personas, pues no nos da ni siquiera nos es posible, ¿no?, hacerlo. Pero gracias a otros compañeros y compañeras, pues vamos como entendiendo qué era el zapatismo, ¿no? Y bueno, también, pues, leyendo, ¿no? Y buscando, indagando y estando ahí como al tanto de qué iba pasando. Entonces, pues a mí me gusta cómo, porque en alguna sesión me parece que se habló de otras experiencias, ¿no? Como de algunas, me parece que eran las primeras sesiones, ¿no? Que se habló de algunas experiencias como un poco esperanzadoras, ¿no? De organización en la ciudad, etcétera. Y bueno, a mí creo que a partir de este taller o seminario, lo que me gusta es cómo el zapatismo llegó a mí, pero a través de otras personas, porque no porque yo haya ido allá, ¿no? O sea, no soy una estudiosa del zapatismo. Creo que para puntualizar en lo que les quiero compartir, pues yo estudié en la UACM y bueno, no solo para mí, sino para una gran cantidad de compañeros ya haber llegado a la universidad a través de al menos esa forma que tiene la universidad de no estar dentro de un examen de admisión, pues posibilitó ampliar pues las reflexiones y de pensar la vida de manera de otras formas, ¿no? Entonces, pues no, es una posibilidad, aunque creo que quienes han transformado no solo a mí, sino a muchos compañeros, y que a muchos compañeros llegó pues estas experiencias de qué era el zapatismo, cómo era, qué se hacía, de qué se trataba, qué era la propuesta y qué era lo que estaba sucediendo, pues fue justo de esas personas que sí podían ir, entonces venían, nos contaban y bueno, ahí intercambiábamos, ¿no? Pero recuerdo mucho en el 2011, 2000, entre 2011 y 2013, yo vivo en Valle de Chalco, No soy originaria de aquí, soy originaria de Oaxaca, de Huautla de Jiménez, de la Sierra Mazateca, somos migrantes. Pero por esos años recuerdo que se instaló estos cárteles y bueno, la violencia pues estuvo terrible. No solo yo, o sea, muchas mujeres vecinas, algunas pues perdieron la vida, vecinos también, ¿no? Por los secuestros, todo lo que implica, pues cómo operan, ¿no?, los cárteles. Y para en ese contexto, pues tuve ahí una, pues sí, entre una cuestión universitaria, pero también como de cercanía con unos compañeros de la UACM, y en aquel tiempo, pues sí era estudiante yo, y tuvimos la oportunidad de ir ahí a Iztapalapa con la gente del Frente Popular de la Polvorilla. Y bueno, y eso también es otra experiencia que, pues si todos, como los movimientos van cambiando, se dividen, bueno, y surgen diferentes alas, o sea, cuestiones que pues uno no, bueno, al menos yo no tenía cómo entender esas lecturas, pero ya cuando conocí el lugar y el espacio, esa fue una forma también de conocer el zapatismo, ¿no? O sea, de tener cierta forma, bueno, de conocer gente, escuchar gente, cómo ellos se organizaban, ¿no? Estando en la Ciudad de México. Este proyecto que al principio era como de vivienda, ¿no? Entonces, pero bueno, al final están resolviendo muchas cosas, ¿no? Y tampoco soy estudiosa, por ejemplo, de esa experiencia del Frente Popular, pero yo recuerdo que son muchas comisiones, pero recuerdo la de seguridad y nos contaban cómo funcionaba y Entonces, cuando pasó lo de acá en el Estado de México con nosotros y de cómo a las 3 de la tarde ya estaban cerrados los puestos, el mercado, o de pronto pues sí, se caminaba por las calles y ya estaban pues estos grupos delictivos caminando como camina cualquier persona pero en lo cotidiano no es no era normal ver a gente con armas de ese tipo, ¿no? Era muy impactante. Entonces, claro, la violencia era, al mismo tiempo la violencia en nuestra colonia, en nuestro barrio, pues fue incrementando no solo al nivel de esas organizaciones delictivas, sino también al interior de los pequeños, pues, grupos de formas, que de por sí a lo mejor, bueno, que de por sí tenían, ¿no? Algunos vecinos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra dinámica, ¿no? Que los fueron absorbiendo, etcétera. Pero a lo que voy es, nosotros tuvimos que juntarnos como vecinos a hacer, pues preguntarnos qué íbamos a hacer, porque o sea, era escuchar como a las mujeres en las 6 de la mañana que se van a trabajar, las asaltaban, era como escuchar todo, o sea, era un sufrimiento terrible porque era como al mismo tiempo no saber cómo ayudar, porque sabías que tu vida estaba en riesgo, ¿no? Entonces, pues ya nos juntamos, hicimos algunas juntas, asambleas o juntas vecinales, pues, y recuerdo mucho esa experiencia que conocí ahí con el Frente Popular de ahí de Acapatzingo. Y bueno, pues yo compartí eso con mi familia, con mis vecinos, y pues logramos al menos sentirnos un poco más seguros, porque las juntas, las asambleas en la calle, ayudaban, ¿no? Porque en esos tiempos, o sea, ya no se ocupaba el espacio público ni las calles como uno quisiera. Los niños obviamente no salían a jugar. Yo creo que ahí fue cuando empezó todo este temor y de no dejar salir a los niños, ¿no? A jugar. Entonces, o andar en las calles, solo estas cosas. Bueno, esa es una experiencia que, bueno, hay muchos detalles, pero que escuchando esta sesión y retomando algunas otras sesiones pasadas, pues, no sé, de pronto pienso que algunos muy difícilmente nos da la vida como para a lo mejor estar en otros lugares. Creo que hay diferentes opresiones que nos atraviesan a todos. Y yo creo que sí me parece un contexto un poco desolador, ¿no? Y bueno, y esa es la otra parte, y con esto finalizo. A mí lo que me ha servido para, pues, para no renunciar a la alegría de la vida, todos los días saber que hay una lucha constante y sobre todo mantenerse como, o sea, porque es muy duro la realidad que uno va transitando, pero también la que uno va viendo, que es todo el contexto del país, y no nos vamos ahí a la cuestión internacional porque es demasiado, ¿no? A lo que voy es que son tantas cosas, o sea, tantas cosas que estamos viendo cotidianamente. ¿Qué pasa aquí? Ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Que si no es Chiapas, que si es Bolivia, que si es Ecuador, que si, no sé, ¿no? O sea, tantas situaciones que nos acontecen como civilización. Que a mí lo que me sirvió fue pensar o trabajar o asirme, ¿no? Porque de algunos alguien se tiene que asir de algo. Y aunque yo quisiera ir a Chiapas y conocer la experiencia zapatista, que seguramente será increíble y que no lo he logrado hacer, y que bueno, también creo que lo que he recibido y aprendido desde lejos me ha servido. La reapropiación de los saberes populares, esa herencia que fue como un poco, no sé, como desvinculada en algún momento de mi vida, es lo que me ha hecho como nuevamente darle ese sentido de lucha en lo cotidiano, ¿no? Trabajar por la reproducción de mis propios saberes, que yo no los asumía como propios, me ha ayudado bastante y me ha ayudado como a encontrarme con otras personas. Específicamente me refiero, por ejemplo, a las cuestiones de herbolaria, que son las que puse ahí un ejemplo en esa tabla que mandaron. Y ahí me voy encontrando con los míos, ¿no? Y me voy encontrando con otras como yo, con otros como yo, que nos sentíamos así, ¿no? Como un poco también la cuestión de emigrar del campo a la ciudad es algo, una historia también muy dolorosa ahí por los linajes generacionales, las violencias, el racismo, etcétera. Y bueno, o sea, eso creo que es lo que me ha dado mucha, pues, mucha vida, mucho, mucho, pues sobre todo la alegría, ¿no? De porque me encuentro con otras y otros como yo, y vamos compartiendo esos saberes, ¿no? Y vamos aprendiendo cosas pues realmente valiosas, que sí son importantes. Bueno, yo pongo el ejemplo de la salud, pero, o sea, la gente tiene un montón de saberes que ayuda en lo cotidiano, en el día a día, a dejar de pensar o a dejar de sentirnos tan solos, ¿no? O tan desolados a veces, o de ver cómo se pueden ir entrelazando esos saberes y pues sobre todo por pensar que, pues sí, ¿no? Eso de construir vidas o un buen vivir, o vivir bien, o buenos vivires, pues pensándolo desde lo cotidiano y en lo familiar, y de lo familiar a lo comunitario, pues ya es bastante trabajo, ¿no? O sea, creo, pues nada más, para ya no extenderme más, pues yo quería como compartir esa experiencia, y a lo mejor pues con algunos compañeros ya no estamos tan cercanos y todo, pero ahorita creo que me pareció una bonita reflexión la que llegó a mí, de pensar de todos los compañeros que me han contado de qué es y cómo fue, cómo está, qué sucede, ¿no? Con el zapatismo, y cómo sí llega, ¿no? A través de otros, de otras luchas y otras personas. Y bueno, y gracias, es todo. Sí, gracias, Julieta. Ha sido importante que expresaras este largo pensamiento, porque Carlos decía, ¿qué nos hereda? Y claro, podemos decirlo en términos mucho más sofisticados y crípticos, pero Julieta lo que decía es no sentirnos solos. Nos hemos encontrado en este camino con mucha gente que camina en la lucha contra los sistemas de dominación capitalista. O sea, nos hemos encontrado y nos hemos tejido. Parece algo menor. Sí, pero un analista en Chiapas dice, pero el 67% de pobres de Chiapas no se acabó. Sí, pero frente a ese 67% de pobres de Chiapas, tenemos este contexto de globalización de la esperanza sostenido por redes planetarias, en donde estamos circulando información, estamos circulando. ¿Cuenta eso para la vida de Julieta, para la vida de varios de ustedes? Cuenta, por supuesto. ¿Por qué? Porque algo que aprendimos con el zapatismo y también nos heredaron a valorarlo, venimos de las izquierdas revolucionarias, del gran proyecto, es lo pequeño, la vida cotidiana y la lucha contra el individualismo que nos pone el capitalismo como o sea, sálvate tú y olvídate de los demás, tú y tu familia, y que los demás se pudran. Y si tú y tu familia salen adelante, chévere, ya la hiciste. Frente a eso, el común, la colectividad, sea esta del nivel. Otro heredado, para responder a Carlos, el zapatismo nos enseñó la potencia que cada uno tenemos internamente para tejernos con otros, para combatir sistemas. Generalmente, el poder es el control, la dominación de otros, pero el poder no se va a su raíz como palabra que tiene como base potencia. Entonces, el poder es potencia. Y es la potencia que tengo de poder conectar con otros para poder luchar contra los sistemas que me oprimen y me destruyen como persona o como familia o como colectivo. De hecho, si se acuerdan, hubo un momento en que el zapatismo dijo que era muy importante que una persona u otra se sumara, porque para poder sumarte, vuélveme a decir tu nombre. Nicolás. Nicolás le tiene que pedir su hígado, permiso a su corazón a su dedo gordo, y entonces Nicolás no es el individuo que dice el capitalismo que es, sino es el conjunto de órganos que tienen que funcionar para que Nicolás tome la decisión de ir a la otra campaña. Y era toda una poética, pero sí, que no era el culto a Nicolás como individuo ciudadano o votante, sino como parte de un tejido más amplio. Entonces, cuando dice Carlos, ¿qué nos ha heredado? Tenemos que moverlo en esta dimensión que Julieta decía, encontrarme con otros, conocer otras dimensiones de las luchas planetarias que están siendo posible caminar en esa grieta de algo que parece imposible de vencer. Sea el narcotráfico, sea el capitalismo. Eso, para muchas de nosotras, tiene que ver, para algunas, con el feminismo, para otras, con la universidad, para otras, con las teorías científicas, para otros, con la lucha clandestina, pero para muchas de nosotras pasó porque el zapatismo lo puso ahí en nuestras vidas. O sea, yo estaba en la selva lacandona y era una antropóloga muy feliz, y de repente vi que todo se movió y se levantaban en armas, y dije, pero que no estábamos muy felices aquí todos. O sea, yo estaba muy feliz haciendo mi investigación, apoyando a las comunidades, pero ellos no estaban ahí siendo en ese sentimiento. Y haber movido y puesto el mundo patas para arriba y hasta hoy mantenerse en esta condición que María Elda señalaba tan claramente de destrucción de la vida, que significa el narcotráfico en este momento, y sostener ahí es bastante herencia que creo nos están dejando. No más. Gracias, Carlos. Bueno, es que ya yo iba a decir algo, pero no me quiero quedar con la última palabra. bueno, nada más. No es la última, es de los organizadores, es colectiva. Sí. Es que también me gusta mucho pensar como, o sea, en qué momento surge el zapatismo y quién nos deja, ¿no? O sea, Pablo González Casanova fue el primero que dijo, creo que fue el de los primeros que dijo que era justo la primera revolución del siglo XXI, ¿no? Y creo que lo dijo por algo, o sea, y creo que también, no sé si ya es que como acabo de leer todo, yo me eché esto, estoy haciendo... Ya los 30 es nuestro primer... Entonces, ya no sé si lo dijiste, o lo dijo alguien en el primer... Ajá. Sí. Pero hay alguien en los libros dice ahí, o sea, es que está el momento en que... El zapatismo era una oscuridad total, ¿no? O sea, era... Gustavo Esteva. Gustavo habla, ¿no? Justo, pues mira, el Gustavo. Justo Gustavo dice, surge el zapatismo en un momento donde no había, en el mundo no había alternativas, había que ir al socialismo, eso lo saben todos muy bien, el fin de la historia, ¿no? Y surge el zapatismo con una propuesta alternativa que dice, no más Estado, no más capitalismo, no más este proceso. Entonces, creo que si ustedes piensan todos los movimientos, o sea, y aquí lo podemos discutir, porque obviamente podemos entrar en muchos detalles, y ves que el contexto, pero... La semilla que puso esa rebeldía, el ya basta, el no más. O sea, Márgara también lo dijo la vez pasada, algo muy bonito, dijo, cuando no estamos en un común, o sea, vivimos en la ciudad, somos aquí gente que no está colectivizada, que vive en su individualismo de la Ciudad de México, de Nueva York, de donde sea. El zapatismo nos deja entrar en el común. O sea, el ya basta está compartido, está en todos lados, ¿no? Ese ya basta, ese no más, ese no es colectivo. El tema es que no todos vamos a reaccionar igual, ¿no? Ese es los muchos síes, como dice el CNI. Hay un no común, pero los síes son distintos. O sea, sí a qué, depende de cada lugar, ¿no? Pero nada más decir, o sea, si ustedes piensan en todos los movimientos que ha habido que buscan hacer esta transformación radical de la realidad a partir o después del zapatismo, la lucha alterglobal, antiglobal, ¿no? Del Seattle, todo el movimiento de las plazas, con los indignados, con Syriza, con todo el movimiento europeo, en el norte de África, ¿no? Vaya, Occupy, ¿no? Ustedes se vayan agregando, creo que tienen una inspiración radical del zapatismo. Las mujeres de Rojava incluso lo dicen textual, el zapatismo y, bueno, de la Ocana. Pero son las grandes, ¿no? Tejidos que hoy como que conectan ese proceso. Entonces, sin duda, hay un legado enorme, ¿no? De ese mundo, a nivel global, cosa que también es súper impresionante. O sea, a mí esto me pone un poquito la piel china de pensar, ¿no? O sea, ¿qué tan transformador fue ese despertar? Ya con el señor Gustavo también en ese libro, dice, es muy chido pensar que todas y todos tenemos diferentes edades, procesos, culturas, tradiciones, clases, etcétera, pero todas y todos volvimos a nacer el primero de la humanidad. ¿No? O sea, y eso, tenemos la misma edad, estamos caminando con el zapatismo, preguntando con el zapatismo y estamos entretejiéndonos en ese diálogo con el zapatismo, porque también están esas redes altermundistas, aquí en México está la red anticapitalista universitaria, la red de afectados ambientales, etcétera, que vienen de esa inspiración zapatista. Entonces, pues eso me hace más muy chido. Tenemos la misma edad, estamos en el mismo camino, estamos avanzando en esas ambas. Y como comercial final, anticomercial, decirles que aquí la Bajo Tierra Edición es la Volcana, nos hace favor de poner a la disposición de la gente que tenga, como dijo Julieta, no todos tenemos la capacidad económica de llevarlo a el impreso y adquirirlo, porque es una colección de 30 libros de bolsillo, pero están en descarga libre en la página del sitio Alfaro Zapatista, nomás entras y todo lo descargas libremente, es anticapitalista, pero el dinero que logramos poner de esta recaudación aquí bajo tierra lo hace para apoyar también a las comunidades zapatistas, porque aparte de que tenemos que pagar como cooperativa la impresión de esta belleza de materiales, tenemos todo el resto después de pagar la impresión, darlo a las comunidades. Entonces hay algunas personas, clase media alta, que pueden comprar la colección y que ese dinero va para las comunidades después de pagar la impresión, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes no lo pueden adquirir porque son estudiantes de bajo recurso, piensen quiénes pueden estar interesados en el zapatismo, pueden adquirirlo y pasar aquí con las compañeras que tan lindamente hacemos este enroque. Entonces, están todos los que hablan como de la historia del zapatismo, están todos los como 10 de mujeres que hablan sobre la lucha, 2 feministas, Mercedes y Silvia, y hay compañeras que hacen toda una lectura desde la dimensión de ser mujer y de género, y estamos todos los que hablamos sobre estas redes neozapatistas, altermundistas, de la globalización de la esperanza, de Alemania, Italia, Francia, Bélgica, los compañeros, ya dije Alemania, sí. Alemania, Grecia. Grecia, Italia, Italia. España, sobre todo las compañeras de Valencia, de la región autónoma valenciana. Entonces, todo este material habla, respondiendo a esta pregunta de Carlos, ¿qué nos ha legado en lo personal, en lo colectivo, en lo teórico y en lo político el zapatismo? A partir de experiencias concretas, personales y colectivas. Así que, por favor, ayúdenos a caminarlo. Ya vamos en la tercera edición. Sí hay gente que puede adquirirlo, nada más que hay que hacer un trabajo inmenso de difusión para que esa gente pueda identificarlo y venir. Y de eso también se trata esto. También se trata de caminar estas autonomías y por eso estamos aquí, no en Amazon.com. Gracias, compañeras de Bajo Tierra, compañero Carlos, compañero Cabra, compañero Gise, Volcana, por albergarnos y por esta invitación. Ahí me quedo. No, gracias. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.